Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa, y esta vez, como siempre, vamos intercambiando monográficos especiales con entrevistas, intentando husmear dentro de lo que es la escena nacional. Y para mí, pues bueno, para mí era ya, se me estaba haciendo tarde, ya estaba pasando el tiempo y no había manera de poder quedar con Juan y con Patillas para hablar un poco de su vida musical, de los dos, y de, por supuesto, Omission, que es su banda principal. Una de las bandas para mí referentes dentro del thrash metal nacional. Una banda que, bueno, con sus problemas, con todo lo que suele ser los últimos años dentro del aspecto musical del heavy metal, pues es duro tirar hacia adelante una banda. Pero bueno, lo importante es que están aquí, que van a poder hablar de ello. Y bueno, Juan, Patillas, un auténtico placer que estéis en REA. Igualmente, Kike, gracias. Un saludito a todos, chicos. Aquí, encantados de estar aquí con vosotros. Genial. Bueno, como estaba comentando, cada vez es más complicado tirar hacia adelante los proyectos, incluso vosotros, que no estáis solo en Omission, estáis en un montón de grupos, y luego la pandemia, ¿no? Que yo parece que haya parado prácticamente todo el mundillo cultural, no solo el musical, y teníamos la sensación de que cuando esto volviese a la normalidad, que todavía no estamos en ella, pues quizás la gente hubiese recapacitado y volvería a coger con ansias todo el mundillo cultural, conciertos, compra de música, consumo y tal. Y da la sensación de que cuesta, de que incluso pronto caemos en los mismos vicios y esto parece que va a ser todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista, cómo ha sido un poco la pandemia? ¿Y cómo está poco a poco esto volviendo con esas dudas, ese interrogante, porque parece que vayamos a volver un poquito a tener ciertos parones por lo de la pandemia? Pero bueno, vuestro punto de vista, ¿cómo estáis viviendo todo esto y un poquito ese futuro más cercano? Pues no sé qué decirte, Kike, es que esto de la música ya iba cojeando y lo de la pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto el poco, digamos, el poco soporte que teníamos. Yo hace dos días estuve por primera vez en un concierto desde que tocamos con Disaster en Zaragoza, y bueno, fue bastante sorprendente, había bastante gente, lo cual me alegré, pero como si no pasara nada, o sea, todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo como si no hubiera pasado nada. Fue bastante sorprendente porque incluso gente que yo sé que ha pasado el COVID y que estuvo ingresado y estuvo mal, andaban por allí sin mascarilla, lo cual, o sea, es sorprendente porque no es que te tengan que comer la cabeza, pero está ahí, existe. Entonces, quizá un poquito más de precaución hubiera estado bien. Yo me quedé bastante sorprendido a la palabra. Realmente en toda la sala llevábamos la mascarilla puesta, pues sí. Estoy hablando de 5 o 6 personas, o sea, bastante sorprendente. Luego volveremos otra vez para atrás y nos quejaremos, pero bueno, es que esto del heavy siempre ha tenido, o sea, hemos sido bastante, digamos, diferentes en casi todo al mundo de la música. Quizá antes se vendían pocos discos y ahora se venden menos, o sea, todo el mundo se ahorra dinero en ir a conciertos que no puedes ir, pero no se traducen en más apoyo a las bandas tampoco, así que no sé exactamente en qué punto estamos ahora mismo. La verdad es que es un poco raro todo. Juan. Sí, bueno, un poco eso, la pandemia, pues yo pienso igual. La cosa en el negocio, en el mercado del heavy metal, siempre ha estado flojera, los últimos años han sido malos, y la pandemia pues ha hecho nada más que acentuar un poco el desastre en cuanto al soporte de los grupos, ¿sabes? Las ventas, tus conciertos, los pocos ingresos que tienes proceden de los conciertos en directo, de la venta de merchandising en ellos, y es una cosa que se ha cortado de raíz. Incluso a bandas como Omission, que ese es nuestra principal fuente para las grabaciones de nuevos álbumes, fabricación de merchand, no haber bolos cero, pues es un año y pico sin ingreso. Pues nada más que tienes que ver el panorama, puedes empezar a hacer un listado de bandas que se han ido al garete. Hoy nos hemos despertado con lo de Metal Inquisitor. Metal Inquisitor. Ah, sí. Ha dado el carpetazo ayer. Sí, sí. Hostia, ayer. Claro. Sí, no, yo lo he visto hoy. Yo lo vi ayer y sí, me quedé un poco bastante flasheado. Claro. Y, además, son las bandas. Más, bandas que, como digo, claro, son las establecidas, o bueno, claro, que crees tú establecidas, las que dan el paso de decir adiós, y no son las millones de bandas de, como yo digo, de colegueo, que no van más allá, pero tampoco les interesa ir más allá. Prefieren tocar con sus amigos y estar, no salir del local de ensayo, o sea, no tienen mucha ambición. Esos siguen, porque realmente nunca, o sea, para ellos realmente a lo mejor habrá cambiado pocas cosas. Supongo, Con más calado, que con más posibles, y la verdad es que también se ven a pique. Mira, el otro día también, hace algunas semanas o meses, lo anunció Centinela. O sea, hay un montón correcto, de bandas que parece que han reculado. Hay un montón de bandas que están claudicando. Y gran parte viene por el tema de la pandemia. Yo creo que ha sido detonante. Ha acentuado lo que venimos trabajándonos desde hace ya tiempo. Tuvimos un pico muy bueno en el mundo del heavy metal, con muchos grupos que salían y mucha escena que aumentaba, muchos promotores, fanzines, clubes de heavy. Estoy hablando de España, pero también extrapolable a Europa, que es lo que más conozco. Y en los principios de los 2000 estuvimos ahí bastante actividad, pero de repente todo eso se ha traducido en que no hay realmente mucho público. O sea, sí, hay una frase que los de Madrid nos pusiéramos ahí y fuéramos a un concierto, llenaríamos una especie de Vista Alegre o algo así. Solo los músicos, los músicos de bandas de Madrid. Pero luego no van a los músicos no vamos a conciertos, realmente público, con lo cual pues se traduce en una especie como de burbuja metalera en la que vivimos, no nos queremos dar mucha cuenta de lo que hay. Se autofinancian totalmente, tienen que tirar de dinero de su bolsillo para irse a tocar, para grabarse un disco, para promocionarse, para que te haga una reseña ridícula de 4 líneas en una revista especializada, mucha web especializada. Entonces, al final, pues la gente crece, empieza a tener hijos, hipotecas y estas cosas con 20 años están bien, pero con 40 dejan de estar tan bien. Claro, cambian las prioridades. Bueno, ya no solo bandas, todo esto es un circuito y, sí, bandas, y todos, claro, promotores. Todos estamos en el mismo carro, al fin y al cabo, y es verdad que no nos damos cuenta de que hay que apoyar, y el apoyo no solo es en la boca. Mira, el otro día también a carpetazo los Avengers de Mala, otro club de heavy metal importante que ha cerrado sus puertas. Esperemos que para siempre, y solo van a pensar en el futuro, pero según está el patio. Sí, hay que ser un poco positivos dentro de lo que cabe, porque al final sí que es verdad que hablas con multitud de bandas, y más aquí en Rea, que solemos tocar bandas que están en lo que llamamos underground, más que en la parte un poco media tabla para arriba, sobre todo con el Metal Magazine, con el Rea Metal Magazine, que es donde más tocamos todo este mundillo, y bueno, es donde más palpas cómo está un poco la escena. De todas las maneras, esto es un tema que no iba a sacarlo aquí, porque lo quería sacar en un Rea de ese tipo de tertulias que solemos tocar, donde hablamos un poco de los problemas de la escena, qué se puede hacer, cómo se puede mejorar, todo eso. Pero yo, claro, aquí me meto yo en el saco, ¿vale? Y es un poco el separar la profesionalidad del que simplemente quiere divertirse, ¿vale? Esto de las redes sociales, plataformas digitales, el facilitar la producción de los trabajos, ha hecho que se mezclen los dos mundos, tanto el de divertimento como el del profesional. Porque yo como podcast puedo llegar a Estados Unidos por una plataforma digital, por iVoox, por Spotify y tal, ¿no? Pero yo no me considero profesional. Por tanto, mi intento de llegar más allá no es simplemente que el de divertir e intentar difundir de la mejor manera posible y de la forma más económica posible, que es la gratuita, tanto a las bandas como cosas que a mí me divierten, ¿vale? Dentro del heavy metal. Pero yo no aspiro a nada más. ¿Me entendés lo que quiero decirte? ¿Vale? Yo creo que los grupos también deberían de tener cierta mentalidad parecida, ¿no? El que quiere ser profesional, que intenta invertir, que intenta darle un toque más serio a su banda, pues supongo que intentará jugar con sus bazas, tanto económicas como de aspecto de implicarse más de tiempo y todo. Y luego están un poco el resto, ¿vale? Bandas que, bueno, se divierten y tal. ¿Pero no creéis que todo este de las plataformas digitales, redes sociales y tal, está haciendo un poco que se convierta todo en una oferta excesiva? Hablo desde puntos de vista de podcast, emisoras de radio, fanzines, blogs, páginas web, grupos, promotores, porque vosotros que sois una banda establecida con años, con solera, con coño, que sois una banda seria, cuando habéis intentado sacar vuestros trabajos, promocionarlos, y no veis un poco que se mezcla todo y que eso va en detrimento, o sea, va en perjudica mucho la escena en general, y al final salimos todos perdiendo. Yo creo que viene incluso de, sí, de años atrás, la creación de las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino el mundo digital en sí, la masificación de gente que ha habido formando sus bandas. Por ejemplo, te hablo en el punto de vista de la banda, pues es que ahora es que das una patada y hay 800.000. Antes había muchas, pero ahora hay muchísimas. Ahora todo el mundo tiene un acceso cómodo y fácil a grabar en tu habitación, grabas un disco en tu habitación y no te hace falta casi ni ensayar en un local de ensayo. Eso ha dado paso a que haya un montonazo de producto y de bandas, y creo que no es que sea malo, pero sí que tampoco la oferta es buena. Ha crecido tantísimo la oferta, claro, que es así. Hay más de lo que realmente el heavy metal consume. Sí. Es así. Y ya la escena nacional ya era un poquito un poquito justita, ¿no? Bueno, este aspecto, si queréis, no lo tocamos mal, porque tampoco es interesante hurgar, ¿no?, en todo esto, y lo interesante es vuestro mundo musical, ¿no? Vamos con Patillas, que es el fundador de la banda, sobre todo de Omission, pero hasta la llegada de Omission, claro, él ha estado en bandas con renombre dentro de la escena nacional, como puede ser, por ejemplo, Muro, que estuvo, pues, no sé si 2 o 3 años, y llegó a sacar Corazón de Metal con ellos, pero hasta la llegada también de Muro, que podríamos decir que es el que pone un poco en la escena, un poco más visible dentro del panorama nacional, también estuvo en varias bandas. ¿Cómo fue tu inicio en el heavy metal y cómo, hasta llegar a Omission, hasta decidirte por tu banda principal, por crear tu proyecto, cómo fue un poco tu evolución ahí musical? Porque empiezas un poco con el heavy metal, bandas sobre todo dedicadas al heavy metal, aunque luego te has ido a la variante extrema bastante, bastante satánica. Ese tema lo tocaremos. Cuéntame un poco, Matías. Pues no sé, bueno, es que es un poco largo. mi primer grupo serio, es que en aquella época no había grupos serios o grupos no serios, todos los grupos eran serios, porque era lo que, enlazando con lo que decías tú antes, todos los grupos aspirábamos a grabar un disco, que no era fácil entonces, grabar la maqueta era complicado y costaba dinero, y todos queríamos tocar en el pabellón de Deportes de Real Madrid y llenarlo, era algo que sucedía y que pensábamos que podía llegar a suceder. No existía esta especie como de hiperrealismo que ahora espera. Entonces, mi primera banda fue por el año 89, una banda que se llamaba Agresión, como los Agresión de Barcelona, pero en español. Correcto. Agresión, y sí, y entonces hacíamos una especie de heavy metal que nos gustaba mucho en aquella época a los amigos con los que tenía el grupo, una especie como de Leice, Barricada, los Barricada Genis, Leice, todo ese rollo, ¿no? Al Rojo, Busto, o sea, lo que nos tal. Y bueno, no salimos del local de ensayo. Luego ya montamos una banda que pasó por 3 nombres, porque nos llamábamos Valhalla al principio. Luego salieron un grupo que. Vasco. Que de hecho, que de rock urbano, que luego se llamó rock este así. Se llamó Valhalla. Pasamos por nombre de Valeria y luego nos llamamos Los Nadie. Eso ya éramos una especie como de. Era un intento de Metallica del Ray Lightning y todo esto, pero con mucho Suicidal Tendencies, eso también lo que nos gustaba en la época. Luego tuve otra banda, todas las bandas que he tenido yo, menos Muro, las he fundado yo y siempre me ha gustado tener la iniciativa y componer, o sea, nada de, siempre hemos hecho versiones de multitud de grupos, pero siempre centrados en el material. Digamos, original, intentar crear material propio, ¿no? Y luego tuve otra banda que se llamaba Set, S-E-T-H. Sí, sí, sí. Y también hacíamos una especie de. Eso era más lo que se llamaba por aquel entonces, una especie de, como de crossover, una especie de Suicidal Tendencies, DRI, un poco mezcla de todo, muy heavy, muy thrash, muy. Un poquito muy hardcore. Sí. Más de eso ya estamos ya hablando en el año 94, 93. Y luego, bueno, luego tuve Crienium, que aquí con mi amigo Juan estuvo presente en aquellos años. Ya eso se decidió hacer algo heavy metal, puro y duro. Queríamos hacer algo, y además en referencia con los grupos españoles de heavy metal que nos gustaban. O sea, una especie de Barón, Obús, Ángeles del Infierno. Pero sería, Patilla, sería un poco Crienium, un poco un reflejo de ese pequeño cambio que estaba sucediendo a mitad de los 90 finales, que es ya tirando un poco hacia el power, no power, pero sí. No éramos power, de hecho, huíamos de eso. En aquella época empezaba el power a pegar bastante, bastante fuerte, no era lo que fue después todavía. Correcto. Pero tampoco estaba muy definido, ¿vale? En aquella época nosotros llamábamos power a. A cualquier cosa también. Sí, a cualquier. Que el problema es que el power también se entremezcló mucho y a muchas bandas se les nombró power. Nosotros llamamos power en aquella época a Vicious Rumors, a. Sí, Black el Guardian, americano. Ese rollo. Correcto. Halloween, eso era lo que llamábamos nosotros power. Luego se desvirtuó con todo el. Digamos, Stratovarius y todo lo que arrastró detrás y eso ya no nos gustaba. Entonces intentábamos, no teníamos teclados, intentábamos y no queríamos meter mucho doble bombo precisamente para evitar. Pegarnos un poco de todo aquello. Y después de Crienium tuve una banda paralela que se llamaba Mandatory, donde ya empecé mi interés por el metal extremo, como dices tú. Era una banda donde solo cantaba y intentamos hacer algo como Dissection, que nos tenía un poco bastante obsesionados en aquella época. Pero bueno, tampoco salimos del local de ensayo y lo de Crienium, por diferentes motivos, se vino abajo, por lo menos la formación en la que estábamos Juan y yo, me refiero, aunque luego continuara. Y bueno, tuve la oportunidad de meterme en Muro y la cogí realmente. Y después de Muro, que fue una especie... O sea, yo antes de estar en Muro ya llevaba 10 años en grupos, en conciertos, grabaciones... Pero en Muro la verdad es que fue, o sea, en 4 años creo que fue, no sé si llegó a 4 años por ahí, fue como, realmente aprendí un poco lo que era todo el lado más profesional de la música, tocar en grandes sitios, con pruebas de sonido, digamos, profesionales, trabajar con profesionales, técnicos de sonido, de luz, en estudios profesionales, con técnicos que realmente sí sabían lo que había que hacer, no, sin prisas, por decirlo de alguna manera, empezar a tocar con bandas más... internacionales más importantes, o sea, un salto cualitativo. Y a raíz de mi salida de Muro, pues ya pensé que ya estaba bien de perder el tiempo y que quería hacer algo, o sea, todo lo que aprendí en esos años con Muro y los otros 10 que llevaba previos, que también fueron de aprendizaje, obviamente, focalizarlo en una banda. Y yo siempre quería, aunque había estado tanteando con el thrash, pero siempre era... digamos que éramos muchos en el grupo y al final había más gustos y había más inquietudes que resolver. Entonces, como esto lo monté yo, pues decidí enfocarme en el thrash y darle un punto distinto al thrash. Es decir, basándonos en que la base era thrash metal, pero luego nos gustaba coger cosas del heavy, cosas de death, pocas, pero cosas de death, cosas del black. Aunarlas en una especie como de, bueno, de lo que somos Omission en realidad. Paralelamente a Omission también he tenido un grupo de black metal que Intemperator. Ahora estamos un poco, que se dice en Giri, en hold on en hold estamos. On tenemos un poco, sí, porque somos 4 amigos y es otra jugada. Entonces lo tenemos un poco en hold on porque las vidas, lo que te explicaba antes, las vidas cambian, las prioridades cambian y las cosas cambian. Y bueno, y ahora recientemente, como no puedo estarme muy quieto y el tema de las versiones no es una cosa que me llame mucho la atención, pues ya hemos montado una banda de punk con 2 amigos, que es otro estilo de música que siempre me gustó desde pequeñito. De hecho, me pregunté, que bueno, sea, nos llamamos Navajazo. Ahí queda eso. Y entonces me preguntabas por mis inicios en el heavy. O sea, realmente de música, hasta que llegué a escuchar heavy metal, que sería el año 80 y... pues yo calculo que el 83, 84. Joder. Una cinta con Gary Moore y Ozzy. El Bark at the Moon y el Live in Japan de Gary Moore fue lo primero que yo escuché de heavy metal en mi casa, al margen de escuchar por ahí Iron Maiden o Judas Priest. Pero hasta que llegué a ese momento yo ya escuchaba rock, punk, pop, blues, o sea, de verdad, mucho tipo de música, rock siniestro, que se llamaba en mi época, ahora lo llaman gótico, bueno, para que las cosas cambian, sí. Rock progresivo, lo que entonces se llamaba rock sinfónico, que ahora sí es progresivo, pero bueno, cuando yo era joven se llamaba rock sinfónico, bueno. Escuchaba mucho de todo hasta que llegó el heavy metal puro y duro y pues un poco heavy metal, hard rock, thrash metal, black metal, death metal, o sea, lo que se llama crossover. Siempre me ha gustado escuchar un poco de todo. Soy un poco, en eso Juan también coincidimos ahí, no somos muy cabezas cuadradas para eso. Sí, no, la verdad es que eso en Omission se ve bastante porque, bueno, dentro de la línea atrás que tenéis, pues bueno, a veces os osciláis un poco más al extremo y otras veces os tiráis un poco al heavy thrash. Pero claro, tu voz tan particular es la que te centra prácticamente siempre en el thrash puro, ¿no? Y sobre todo a veces yendo al black metal, porque tienes a veces un registro diabólico, que es lo que le da un poco ese toque. Eso lo hablaremos un poco luego, el tema de la temática que tenéis en Omission. We'll be right back. Y Juan, tú también un poquito, tu vida es un poco parecida a la de Patillas, paralela. Quizás no has estado en una banda como Muro, que es la que le ha hecho que a lo mejor Patillas en ese aspecto haya visto un poco más el lado más profesional, puro, ¿no? De la verdadera esencia de lo que es el negocio de la música. Que a veces ahí es donde te ves las miserias más bajas y, bueno, y los mejores momentos, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Pero bueno, Juan, tú hasta que te llega la oportunidad de entrar en Omisio, porque claro, estáis los dos juntos, pero claro, os separáis, me parece, vuestra vida un poco musical a partir de Cryenium, puede ser, y no es hasta Omisio cuando volvéis a unir los caminos. Sí, exactamente, sí, así es. Yo, mira, por acotar un poco todo ese tema, sí que te diré que, bueno, mis comienzos con el bajo fueron de bien chavalín. Y siempre tuve bandas, los típicos, los amiguetes y tal. Bueno, en aquellos momentos mucho más centrado en un rock urbano, rock bluesero muchas veces. Pero bueno, a nivel colegio, en el pueblo, el grupo del barrio, de toda la vida. Bueno, entonces obviando aquello, que sí que hicimos nuestra tiradita y luego tuvimos bastante repercusión a nivel provincial. Hicimos un montonazo de conciertos, grabamos y demás. Pero mi aterrizaje en el mundo del heavy metal, que es una cosa que yo ya me andaba mordiendo, porque era lo que yo más usaba en aquel momento, y yo quería, coño, yo quería tocar aquello, ¿sabes? Un poco, dejar un poco el rock tranquilito, por así decirlo. Y yo por aquel entonces tenía un profesor de bajo que conocía a uno de los miembros de Cryenium, a José. Y me lo comentó, pues oye, tengo unos amigos que están buscando un bajista para una banda heavy tal y tal. Y allí agarré mi bajo, me fui para allá a probar con ellos y allí me quedé. Aunque no tenía pelo ya por aquel entonces. Allí, tío, como que, y ellos eran bajo todos y yo ya era calvo. Y allí todo, sí. Además, una anécdota de aquello es que ahora realmente suena bastante ridículo. Pero en aquella época, o sea, un músico que se presentara, un músico con vuestros peinados, era complicado de ver, ¿vale? Es que tenía era calvo y tenía gafas. Y tenía gafas. Y eso para el mundo del heavy metal. Pero sobre todo era el tema del pelo, o sea, si llegaba, o sea, quiero que hay que ponerlo en contexto de la época, claro, claro. ¿Vale? Si llegaba un músico bajista con pelo largo y un músico bajista con pelo corto, o sea, el del pelo corto lo llevaba peor. Simplemente por el tema de llevar el pelo largo. Era algo realmente importante para nosotros, porque date cuenta que sufríamos mucho el rechazo día a día de familiares, del entorno laboral, en el entorno colegial, el que fuera tal. Simplemente andar por la calle y llevar el pelo largo era un... Todo esto que cuentan los obús y los varones, las letras, era claro. Una realidad. Así es. Entonces era entonces, digamos que era una especie como de sentimiento de tribu, de esta persona sufre o lleva lo mismo que llevo yo, en mayor o menor medida. Y lo del pelo largo era algo realmente importante en aquella época. Ahora ya ha dejado de tener mucho sentido, pero porque bueno, las cosas cambian. Pero en realidad en aquella época era como cuando lo vimos entrar con el pelo corto. Yo me acuerdo que para mí, pensé mal. Era ese sentimiento que teníamos los heavies, que ahora son metaleros, ¿no? Y sí. ahora, pero entonces éramos heavy, ahora y nos llamábamos heavies. ¿Tú qué eres? Yo soy heavy. Entonces, un heavy con pelo corto era como mal. Y además, pelo corto teniendo pelo. Porque Juan tenía pelo. No, pero a mí ya no me crecía. Yo no tenía la culpa. Esto nosotros no lo sabíamos. O sea, si es que era calvo, era calvo. Eso no hay más que rascar. Yo no me crecía ya. Pero yo tenía amigos que tenían el pelo corto, pero porque se lo cortaban por el trabajo, por cosas así, y ya era como mal. No eres rebelde. Si te lo cortas, no eres rebelde. Has doblado. Exacto. Era muy ridículo, pero entonces tiene sentido. Claro. Hoy en día es más fácil y hay más músicos, pero para aquel entonces un bajista hiciera las cosas medianamente regular, era muy complicado encontrar uno así, porque sí, era difícil. Y luego se complicó cuando se tuvieron que quedar conmigo porque no había... Y sacaste el bajo ese horrible que trajiste. Ah, bueno. Porque no era horrible, es un bajo que aún lo conservo. Es un bajo, por así llamarlo, clásico. Un bajo clásico de madera, que llevan los músicos. Y el tipo se lo puso aquí súper arriba, en tipo solaquero. Y fue como, o sea, yo iba... Ninguno conocíamos a Juan, y ninguno le conocíamos previamente. Entonces, cada paso que daba yo pensaba, mal. está haciendo todo lo que no me gusta. O sea, este bajo no me gusta, no era un bajo heavy, ¿no? Sigue sonando ridículo, pero tal. Luego lleva el bajo muy alto. El único que llevaba el bajo tan alto entonces era Joe DeMaio en sus Manowars, ¿no? Los demás siempre llevaban el bajo cuanto más bajo. Sí. Mejor. Que me gustaba mucho porque ella... Claro, pero como que hay, como aquí esas cosas tan rápidas se le permitía un poco, pero era una especie... También era raro en aquella época y entonces era como mal. Bueno, Juan, lo bueno es que entraste tan mal que por poco que hicieses ibas a mejorar, ¿no? Sí, claro. Meto las papeletas negativas, pero empezamos a ensayar y luego teníamos un batería que no le gustaba el heavy. Sí, porque César venía del rock urbano. César era de Motorhead y ese rollo. Y, duro, y lo primero que dijo fue que el doble bombo no lo pilotaba mucho. Entonces fue como, joder, bueno, también otro flash, digo, ¿para qué vienes a un grupo? No, pero luego las piezas, o sea, pese a todo esto... Todo encajaba. Sí, luego vino un cantante que, bueno, por el segundo cantante que tuvimos, David, que también venía de un rollo mucho más melódico. O sea, realmente no, o sea, las piezas que nos quedamos no eran las que buscábamos José y yo en ese momento, que fueron los que iniciamos el grupo y buscamos la gente, pero por lo que sea, encajó realmente, o sea, no era lo que buscábamos, pero encajó, que fue lo importante realmente. Al final dejamos los prejuicios aparte y nos quedamos, fuimos inteligentes, poca por una vez. Y nos quedamos con el cantante que era el mejor que creíamos en ese momento, el bajista que era mejor y el batería que era mejor, aunque había otros candidatos, pero no sé, vimos algo ahí que encajaba. Y aquí está. Yo creo que fue por el bajo, porque tenía otro. Ese bajo le llevé porque es un bajo que suena muy bien, pero yo tenía otro que era un pibi rudisazo, rojo, heavy. Y ese ya como que suavizó la... A los conciertos se iba siempre el otro, que a mí me daba mucha pena. Este bajo de mierda. Y además, no te querías poner un cinturón para no arañarlo, era todo. Claro, exacto. Era bastante. No lo pasamos muy bien, ¿sabes? 4 años también, ¿no? Por ahí. Sí, las dos maquetas que. Iba a decir, Leo. Dos demos, ¿no? Dos demos solo con la banda, ¿no? Sí. O sea, lo que son los LPs oficiales de Crienium, vosotros no llegasteis a estar. No, ya se quedó David Toledano, se quedó con la banda y el nombre de la banda, con permiso de los demás, y siguió camino con la banda, y él sí que grabó una disco. Duración. Y algún mini LP. Antes de editar otro, se quedaron las puertas. Y ahí quedó la historia. Bueno, luego, tú comentabas, ¿cierto? Es verdad que después de Crienium en nuestros caminos y que se alejaron. Yo continué con mi carrera de grupo rock, aunque tuve una banda por medio que se llamaban Cabecanem, que eran también heavy metal de Barajas, y bueno, alguna cosilla hicimos poco, pero hicimos. Y sí, y no fue hasta hace ya pasado los 2000 ya, cuando retomé un poco la rama más heavy, más dura, primeramente yo creo que fue Farlan, primeramente. Farlan porque David Toledano, el cantante de Crienium, montó muchos años después una banda de thrash llamada Farlan, en la que, bueno, recalé, me llamó y nada, allí anduvimos, grabamos un disco y bueno, anduvimos en unos conciertos. Y bueno, yo con Miguel no es que no tuviera contacto, porque nos veíamos habitualmente en los conciertos, jiji, jaja, y sí que nos veíamos. La cosa pero es que, musicalmente no. La cosa es que en la primera demo de Crienium salgo yo con una camioneta de Satyricon y claro, el resto de la banda no les gustaba el rollo ese black, porque entonces era bastante no muy nuevo, porque ya llevaba como 3 o 4 años dando, pero era bastante curioso y yo tenía la convicción de que el resto de la banda no les, porque bueno, José el otro guitarrista sí le gustaba el death y le gustaba el thrash, el Black no mucho, César ya ha dicho que era más rockero, más clásico, más Maiden, y Juan, yo tenía la concepción de que, además siempre que nos veíamos luego por ahí, cuando ya nos separamos Screening y nos veíamos en conciertos de Iron Maiden, conciertos de Judas Priest, conciertos de Riot, y, pero nunca nos veíamos en TAC, y creo que coincidimos en un concierto de metal extremo, no me acuerdo quién era. No recuerdo. Y que le vi, coño, Juanito, ¿qué haces aquí? Ah, no sabía que te gustaba este grupo y tal. Entonces, ya hablando con él, te cambié el chip. Él había empezado a escuchar ya por su lado y había empezado a escuchar también eso, aunque, claro, nuestros caminos musicales se habían separado. Y nunca, o sea, cuando tuve que buscar alguna vez algún sustituto para Omission, porque Julito decidió dejar la banda para centrarse en Moore otra vez y tal, cuando teníamos que buscar un reemplazo de bajista, nunca pensaba en Juan, porque yo pensaba que a Juan no le gustaba. Sí, no te cuadraba. No estaba algo tan cañero. Por eso nunca pensé en él, o sea, hasta eso que yo... Yo siempre lo digo, que la evolución de tu oído hacia los sonidos... extremos. Más extremos, no son nunca... Creo que no son nunca desde el principio. Creo que a nadie de principio... Te pones Satyricon, te pones Mayhem, te pones... Hay que entrenarlo, hay que entrenarlo, Juan. Y de primera, tú eso lo escuchas de primera y dices, hostia, ¿esto qué coño? ¿Sabes? Sí, sí. Creo que tu oído va evolucionando y vas entrando poco a poco. Sí. Entonces, pero bueno, pero yo sí que empecé muy pronto, no, pues fíjate, con los primeros de Annihilator, los primeros de Metallica y todo eso, mi oído ya estaba ahí... entrenado. Ya tenía ahí en el thrash un ojo puesto... Y nunca lo dejé, claro. Y luego las bandas extremas vienen después. Sí, pero... Yo en aquella época en la que él estaba escuchando eso, pues yo ya del thrash normal que ha dicho él, Annihilator, Metallica, yo ya había pasado un poco a Infernal Majesty, cosas más thrash, pero mucho más poses, claro. Extremas, y entonces, digamos que el paso, el death, cuando llegaron los 90, el death era una cosa que nunca me llamó mucho la atención. El death metal sueco y el death metal americano, sobre todo el americano, no era lo mío. Pero en el Black sí encontré algo que me gustara. Y entonces empecé a escuchar todas estas bandas de Black. Por supuesto, no Bathory, o Venom, o Celtic Frost, o Hellhammer, que eso ya lo tenía yo un poco mamado. Claro. Sino más era el Black metal noventero, que se llama, digamos, era pues eso, Satyricon, Marduk, de aquella época los primeros Dimmu Borgir, los primeros Cradle of Filth y todo ese rollo. Y entonces, claro, fue un poco una evolución lógica, que Juan tardó más en recorrer ese camino. Y luego hay gente que no le gusta, o sea, le gusta Creator, pero no le gusta Satyricon, porque creen que ya no, que han pasado una línea que no tal. Entonces yo pensaba que Juan era de ese grupo en el que no acaban de entrar en lo muy extremo, y por eso ya te digo, por eso nunca le llamé, porque pensaba que no era de su agrado. De hecho, cuando le llamé fue para que me echara una mano por unos conciertos, pero pensando que me iba a echar una mano por amigo puntual. Claro, yeah. Porque realmente no era de su agrado todo aquello que tocábamos, o sea, realmente lo iba a hacer por amistad, pero no porque le gustara realmente. Eso era lo que yo creí. We'll be right back. claro. Aquí estamos un poco hablando de esa unión que ya es en el cuarto disco prácticamente, o sea, entre el tercero y el cuarto disco me parece que es cuando se une Juan con la banda, como todavía no hemos empezado a hablar de Omission. Antes de empezar a hablar de Omission, hay que decir que Juan está también con Mercurio, con José García, que sabes, Juan, que para mí es una debilidad el señorito José. Sí. Además, estoy haciendo la entrevista y grabé con él hace poco un par de programas y la verdad es que en Mercurio sabes que también es mi debilidad como banda aquí en el panorama nacional. Y bueno, eso decirlo por parte de Juan, aparte de estar en una banda de versiones, no sé si en Farland todavía estás haciendo alguna cosilla. Bueno, Farland está aparcado. Está aparcado de momento. Está como stand-by. Sí, es cierto que tenemos un material pendiente de grabar para hacer un segundo álbum, pero es que realmente viendo cómo está la situación, ahora mismo yo no le veo mucho sentido sacar un material nuevo ahora mismo de una banda que no, por así decirlo, tiene que volver a arrancar prácticamente. Casi de cero. De cero porque lleva ya años parada y no tiene bagaje en cuanto de cara a los directos, los ensayos, incluso faltan miembros para formar ahora, harían falta. Entonces yo creo que ahora mismo es un poco absurdo, hasta que todo no se normalice y vuelva a sus cauces y luego ya veremos si continuamos con aquello y demás. Esa es la situación de Fabio. Bueno, y con Mercurio estáis ultimando detalles para el cuarto trabajo, remasterizando alguna cosa con José y bueno, supongo que en poder. Mercurio se quedó un poco. Se comenzó la grabación incluso del nuevo disco y realmente faltan pocas cosas. Faltan las pistas de bajo, las de batería. Pero pasa un poco también eso. Está la cosa revuelta. Ya con el otro casi se nos echó encima los comienzos de la pandemia, casi. Y con este, pues igual, si lo lanzas ahora, no vas a tener un recorrido para llevarlo al directo y demás. Hemos pasado muy de puntillas por Muro. Antes de meterme, porque me gustaría hablar un poquito ese aspecto, ¿no? Claro, Corazón de Metal, uno de los discos posiblemente más heavy, más duros que tiene Muro, una banda referencia dentro del. No voy a decir thrash metal, porque ya sabes que con Muro hay indefinición de cómo meter a Muro como banda. Aunque es uno de esos precursores, ¿no? De ese heavy thrash o ese heavy power o no sé ya cómo definirlo. Pero, ¿cómo calificarías tu paso por Muro? ¿Para ti fue un paso maravilloso, todo alegrías? ¿O realmente hubo cosas jodidas? No por nada, sino un poquito cuando tú entras en una banda, entre comillas, grande, ¿no? Muro, podemos considerarlo, con sus vaivenes y con todo, una banda grande dentro del panorama nacional. Pero claro, muchas veces entras y lo que tú mentalmente, psicológicamente puedes decir, hostia, qué guay, ¿no? Qué guay. Pero entres y empiezas a ver un poco la verdad. ¿Para ti fue un golpe duro reconocer esa realidad del mundo musical, del profesionalismo? ¿O no fue para tanto y simplemente una escuela, por decirlo de una manera, unos años de enseñarse y punto? No, fue... O sea, fue bastante emocionante cuando conseguí el puesto y empecé a ensayar, porque Muro era y es una de mis bandas españolas favoritas, junto con Leño, con Obús, era lo que más me gustaba. Muro era, de hecho, mi forma de tocar la guitarra tiene mucho de ese rollo de telón de acero, de ese rollo tan rápido, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, speed, sí, el speed. El speed que decíamos, sí. ¿No, Patillas? Porque el speed es un estilo, el speed metal, que surgió un poco ahí y se difuminó, se perdió. Mira que he hablado yo con gente para, coño, ¿cómo podríamos definir o qué bandas podríamos definir dentro del speed metal? Y no es fácil, ¿eh? No, es complicado porque es fácil que el speed acabe siendo heavy o es fácil que el speed acabe siendo thrash. Sí. Es complicado, pero bueno... Alien Steel quizás sea una banda bastante fácil de decirle, de calificar, aunque tiene sus momentos más duros. Pues como te decía, fue bastante emocionante porque de repente te encuentras con todo lo que has imaginado, soñado, has trabajado y de pronto está ahí, ¿no? Y entonces pues fue bastante emocionante. Luego muchas luces y muchas sombras. Muchas sombras. O sea, yo con Muro lo pasé muy bien y lo pasé muy mal. Siempre digo que fue, me ha dado las mayores, no las mayores alegrías, pero las mayores alegrías me ha dado Mission, porque es algo que hemos trabajado cero desde, claro, pero digamos que he vivido las experiencias más alucinantes, pero he vivido también las experiencias más duras con Muro. O sea, mi paso por Muro lo tengo como muy positivo y muy negativo. ¿Tú? Ambas a la vez. ¿Tú crees? Sobre todo porque tuvimos problemas entre nosotros a nivel personal, que yo era algo que no entendía. No entendía. Yo di el 110% y nunca se me reconoció. Se me reconocía por parte del público más que por parte de la banda. Ya. Tuve ahí, o sea, en realidad. Y yo di todo lo que tenía y algo más. Y luego vi realmente cómo funciona esto desde dentro, el negocio musical que decías tú, todos los periodistas estos que hay, los productores y todos los la gente que está ahí a sacarte los cuartos. Sí, y luego cómo, y luego cosas tan inéditas para mí en aquella época e incluso ahora, donde no dejarte componer para llevarse los dos duros que vas a generar de venta de discos, o sea, cosas bastante, no quiero extenderme mucho porque la verdad es que daría para un libro casi. Pero, o sea, todo ese tipo de vivencias que dices, joder, no puede ser. ¿Sabes? Si estuviéramos hablando de millones, como en el lo caso entiendes. De Rose, que no les hago poner a nadie, porque si son millones, pues puedo medio entenderlo. Pero, o sea, por dos puñeteros duros y no dejarte componer porque otra persona decide que no, que tiene que ser esto. Y luego, bueno, realmente, bueno, digo, todo es muchas sombras en ese aspecto, ¿vale? Realmente los conciertos en directo los disfrutaba mucho, tuve muy buenos amigos dentro de la banda y en general me sigo hablando con todo el mundo, con casi todos, pero hubo momentos ahí bastante, bastante complicados. Y luego sacamos un disco que tú lo has definido, esto va en gustos, ¿vale? Tú lo has definido como El Corazón de Metal, ¿vale? Yo creo que eso no es un disco de Muro. bueno, vamos a ver, se aleja un poco al estilo habitual. Lo hace ser un disco de Muro, en el momento en que se le abre la boca. Tiene una forma de cantar muy particular, una forma de entonar y de las letras y tal, y eso ya lo convierte en sí en un disco de Muro, correcto, ¿no? Correcto. No quiero faltar el respeto a nadie, a mí es un disco que me gusta, pero en su día me parecía que no era un disco de Muro, era un disco de heavy metal, puro y duro. Y Muro éramos algo más, y de hecho a día de hoy es un disco que me cuesta escuchar, en realidad. Bueno, pero ahí entran muchas cosas. Lo apoyé porque era lo que me tocaba, pero no estaba muy conforme, porque yo fui una voz disonante que yo fue de los se atrevió a decir que no debíamos de grabar ese disco, que eso no era un disco, eso no era un disco de Muro. Y bueno, me trajo muchas complicaciones, simplemente esa conversación en el local de ensayo, ¿vale? Me trajo muchas complicaciones porque, bueno, se puso en tela de juicio mi fidelidad a la banda, que se me iba a echar, o sea, una cosa que yo, te voy a repetir, me resultaba inédita. Yo pensaba y pienso que las cosas hay que hablarlas en el local entre amigos. Y si algo está bien o algo no te parece bien, creo que hay que decirlo antes de que el problema se enquiste y pase a mayores. No sucedió. Se pasó por encima de mí, se grabó y se llevó hasta el final toda esa despedida ridícula, vamos a llamarla, que hicieron ese circo que montaron, en el que por supuesto no participé, y cuando yo sabía que iba, era una falacia, yo sabía que en X años iban a volver, como volvieron después. O sea, yo sabía que era una falacia y lo que no quería plegarme a esos intereses extra musicales y extra fuera de la banda. Eso, había un interés por por personas que no éramos los cinco que componíamos la banda, había un interés porque la banda se separara en ese momento, algo que me resultaba bastante cómico y trágico. Pero yo, bueno. Patillas, ahí iba a preguntártelo porque cuando me estabas comentando un poco todos esos problemas internos de la banda, iba a decirte, ¿pero tú crees que es más culpa de problemas internos, o sea, de entre los mismos miembros, o que a lo mejor desde fuera a veces hay tanta influencia, tanta presión, o hay gente interesada en manejar ciertos hilos de ciertas bandas, y eso lleva a que al final hayan problemas internos? Y ahora, por ejemplo, tú me estás comentando de que tú, el miembro nuevo, uno de los miembros nuevos, abogas más por la fidelidad a la banda en cuanto a estilo musical, por ejemplo, y eso se ve mucho cuando una banda con muchos años de a las espaldas, por ejemplo, los mismos Judas Priest, ¿no? O bandas o Manowar, por ejemplo, ahora dentro que han entrado ahora miembros relativamente nuevos que son fans de la banda. Es como si la misma banda a veces pierde la perspectiva. Claro, pierde la perspectiva. Claro, pierde la perspectiva. Yo tenía un punto de vista de fan, claro. Y ese fue mi problema en la banda. Ellos, la parte más veterana, querían que yo me desembarazara de esa especie de halo de fan del claro. grupo. Pero yo no era capaz, en realidad, ¿no? Entonces, eso fue un problema. Eso fue uno de los muchos problemas. Claro. Eso fue uno de los muchos problemas, pero no sé. La verdad es que en Omission, hablando de Omission ahora, siempre mantengo. Ahora mismo el núcleo de la banda está formado por Juan y por mí. Sí. Y todo lo que se hace o se deja de hacer se pasa por nosotros dos. Incluso lo que diga alguien externo, yo siempre lo hablo con Juan primero porque no quiero. Ni que se sienta excluido, ni que vea que participa de la banda a lo mismo que yo. No le doy decisiones tomadas ya porque lo diga una persona externa, que era lo que pasaba en Muro. Se nos daban decisiones ya tomadas y no consensuadas con el resto de la banda. Muchas veces eran de nuestro agrado, muchas otras veces no. Entonces son problemas que se pueden atajar, son problemas que se pueden... Dialogar, sí, es que es así. Que se pueden vadear porque son claro, fáciles. Claro. Son fáciles de evitar, pero por lo que sea, hay veces que no se quieren evitar. No entiendo muy bien por qué. Estoy de acuerdo. Es que estoy de acuerdo. Y eso se ve, como estaba comentando, por ejemplo, Richie Faulkner, que está con Judas Priest, o ahora Andy Sneap, que son dos personas fanáticas de los Judas Priest, han entrado como guitarristas. Andy como productor con Judas, y se ha visto como cogiendo un poco la influencia de estos dos nuevos miembros, entre comillas, los Judas suenan más a Judas que en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? O Manowar, no lo sé, pero por ejemplo, yo me imagino a Maiden con un miembro de 30 años y no lo veo. No lo veo porque yo sé que los Maiden no volverán a ser nunca del Power Slave, ni del Seven Son, ni del eso, porque tienen ya creado un estilo, y sería un conflicto tener a un fan de la banda como miembro de Steve Harris, ¿vale? De la banda de Steve Harris. Y creo que eso, muchas veces, los mismos Metallica, por ejemplo, yo creo que tendrían el mismo problema si entrase un fan de la banda, sobre todo de los 80, y entrase como guitarrista. No, porque, ¿no? Eso lo tuvieron con Jason Newsted. Jason Newsted dice que... Efectivamente. A ellos les molestaba... que a Jason Newsted le gustara tanto Metallica. Claro. Antes de la época del Barton, digamos. O sea, eso fue yo haciendo un paralelismo, que no me quiero comparar, ni mucho menos con Metallica, pero fue algo que yo viví. O sea, sus declaraciones yo las leí y me veía reflejado en lo que estaba diciendo, porque fue un poco lo que me pasó a mí también. Al principio está muy guay, porque la banda ve que tienes interés en la propia banda, pero luego de repente empieza a ser como una especie como de conflicto, como de lastre, como si no dejaras avanzar a la banda, no sé, algo un poco, ya te digo, un poco raro. Es un poco raro. Bueno, dejamos de lado ya, Muro, vamos a Omission. Es curioso esto porque, claro, Omission sale a principios de los 2000, creo que lo empiezas a fundar 2000 tras Muro, ¿no? Más o menos. No, de hecho Omission nace estando yo en Muro. Bueno, estando en Muro. 2002, estando Iván, que era el batería de Muro, que luego fue batería de Silver Fish, y como no nos dejaban componer, por decirlo de alguna manera, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una banda de thrash metal, donde que luego sí compusimos para Muro, para un hipotético disco que nunca fue, pero en ese momento no estaba nada claro, y entonces le dije, vamos a hacer un grupo de thrash metal, y donde no tienen cabida todo ese tipo de cosas, porque bueno, nosotros llevamos los riffs, nos lo echaban para atrás, entonces pues la banda nació realmente perteneciendo Iván y yo a Muro todavía, en el 2002. O sea, un poco consecuencia de Muro. Entonces los Omission no dejan de ser un poco consecuencia de Muro, ¿no? Esa frustración de no poder meter baza dentro de, o composición, o como queramos decirlo. Vale, ¿erais conscientes? Yo creo que no, pero ¿erais conscientes de que se estaba produciendo un pequeño movimiento del thrash metal a principios de los 2000, un poco oculta tras todo el heavy metal, ese melódico que estaba surgiendo en España, Avalanche, Tierra Santa, Norwind, Darkmoor, etc., ¿no? Que estaba surgiendo, pero Legend Belza, Angelus Apátrida, Agresiva, bueno, estaba empezando a surgir, ahí en Madrid, por ejemplo, estaba surgiendo mucha banda, Aggression, bueno, en Barcelona también muchas bandas estaban empezando a surgir, en Valencia, tal, ¿no? ¿Erais conscientes en la fundación de Muro de que se estaba creando cierto movimiento que luego, bueno, han despuntado Crisis y Angelus, sobre todo, a nivel internacional sobre todo, pero luego más tarde, pues bueno, Aggression, Viol Blast un poco más tarde, bueno, una serie de bandas, vosotros, Omission, habéis cogido también cierto nombre, pero cuando fundáis Omission, ¿erais conscientes un poco de todo lo que estaba moviéndose por ahí? No, de hecho éramos cuatro, o sea, de todas esas bandas que has mencionado, no existía ninguna. Uh-huh. Existía Angelus, ¿verdad? Existía Angelus, existía Killen, por ejemplo, una banda ya separada de Andalucía, no sé si Sevilla, o que me perdonen, pero Killen existían, existía Rancor, de aquí de Madrid, ya estaban funcionando, existía Legend Persa desde el País Vasco. Mauser me parece que empezaba en Sevilla. Mauser también, sí, y poco más. Todas las bandas que luego estás que has dicho, todas vinieron todas después, todas. Crisis, Agresiva, todas las bandas que has dicho después vinieron después, todas vinieron después. Uh-huh. Sí, una especie como de boom en el 2005, 2006, parece que boom, empezó a aflorar mucho el thrash metal extranjero y evidentemente de grupos de fuera, y evidentemente pues claro, aquí también. Pero en el año 2002 no, en el año 2002 de hecho era una, las bandas de thrash clásicas como Testament o Slayer, yo he visto a Slayer tocar en salas mediadas y he visto a Testament tocar en la Heineken, lo que luego fue la Arena, con 150 personas. Sí. O sea, no era un estilo muy en boga en aquel momento, de hecho todo lo contrario. O sea, nada hacía presagiar que pasarían estas cosas. Bandas como Overkill tocaban en la sala de Carabanchel, con cuatro o cinco bandas para llenar un poco. O sea, para llenar. O sea, nada. De repente estas bandas clásicas empezaron a sacar buenos discos y empezaron como la gente, como una nueva generación, digamos, que estaba llegando entre los 15 y los 20 años, empezaron a engancharse a todas esas bandas otra vez. O sea, otra vez no, por primera vez. Y le dieron como una especie como de nuevo empuje al thrash metal. Y bueno, nosotros nos vimos metidos en esa vorágine que estuvo guay. Claro, y es un poco un empuje para las bandas que empezaron a nacer, porque tú estás diciendo los 90 sobre todo fueron un poco un desierto, ¿no? Para todo este movimiento, porque bueno, se metieron en otros berenjenales, bandas como tú has comentado, Testament, los mismos Creator también empezaron a dar bandazos, grupos como Destruction o Sodom, pues bueno, quedaron un poco ocultados porque el heavy metal puro o el thrash metal puro también pasó una mala época porque no se consumía, ¿no? Annihilator también empezó a dar un poco bandazos por problemas de formación y tal, y parece que a principios de los 2000, junto a la reunión de Maiden, luego Creator vuelven a su estilo, Testament sacan discazos, ¿no? También de un thrash metal súper potente. pues parece que dé un pequeño empujón a todo este movimiento del transnacional, que empieza a tener un cierto boom, que luego se ha parado un poco, y sí, parece que solo Angelus Apátrida y Crisis hayan podido superar pues esa linealidad, ¿no? O ese pequeño bajón de venta de productos o de fans. Pero claro, tú empiezas con Omission no solo con Trash, porque recoges un poco la influencia de bandas que sobre todo en los 80 lindaban con metales más extremos. No eran metales, todavía no eran definidos, porque Venom no se podía considerar black metal, tampoco existía como tal. Quizás unos Possessed, pues estamos con lo mismo, ¿no? Porque tampoco existía un poco el death metal cuando sale Possessed, Celtic Frost, bandas que te marcan una temática y un estilo de música que son difíciles de definir, y toda esa influencia la empiezas tú a meter en Omission, y encima la resaltas más con el tema satánico, que es una de las cosas que a mí más me llaman la atención, ¿no? Y es como si no sé, como si pusieses pues toda tu rabia, toda tu filosofía un poco más rebelde al post de Omission. Sí, no sé, ya te digo que desde un principio fue algo intencionado en realidad, o sea, quise hacer una banda de thrash metal, pero quise meter, no quise que fuera una banda de black thrash como puede ser Niflheim o Disaster, que son más, o las 50 millones de bandas que hay ahora haciendo eso. Quise que fuera el thrash fuera el pilar, y luego pivotar un poco con el black y con el death y con el heavy metal incluso. Incluso hemos metido alguna vez algo hard rockero. Sí, heavy metalero, sí, sí. O sea, digamos que el pilar, pero que siguiera siendo el thrash, ¿no? Como muchas bandas han nacido así, y luego casi todas han tirado a irse a más extremo, que está bien, ¿sabes? Yo no lo critico, digo, pero nosotros queremos seguir avanzando tranquilamente y no volvernos locos. Siempre fue una idea, y en el tema de las voces también. Me gustaba mucho varios cantantes y quería mezclarlo un poco, no hacer las voces muy lineales. O sea, a mí me encantan Creator, pero no quería hacer la otra banda más clon de Creator todo el rato, que hay muchas ya y lo hacen muy bien, y yo quería hacer otra cosa en realidad. Por eso quise meter más voces black, quise meter guturales que no fueran muy death metal, sino más basándonos en Sepultura del principio, más bueno, ese rollo. Y sobre todo buscándole un poco un punto de oscuridad, así que entonces no era muy común, de hecho éramos casi de los pocos. Había en Barcelona, nacieron otras bandas con ese toque oscuro y tal, pero entonces éramos pocas en realidad. Era más, se buscaba más el thrash metal, digamos, de vamos a copiar a Exodus otra vez, sobre todo hablando de bandas de fuera, que a mí me parecía bastante aburrido. Exodus están guay, pero ya están Exodus. No necesitamos otra vuelta de tuerca a un disco como el Bond by Blood, que está ya ahí, y no necesitamos refritos de esos riffs una y otra vez. Intentaba hacer algo distinto, pero bueno, que cada banda haga lo que quiera, ¿no? Yo te digo lo que definimos un poco en Omission, pero todo esto ha ido cambiando con entradas y salidas de miembros, porque todo se ha ido redefiniendo y cada uno le ha dado su toque. Juan no es Julito ni es Jaime, entonces él ha dado un toque, y siempre lo único bueno de los cambios de miembros es que siempre refresca un poco, no nos viciamos y refresca, es la única parte positiva que yo le encuentro a todo esto. We'll be right back. Yo lo que veo es que sobre todo, claro, al ser tú el compositor principal desde el principio, las líneas de riff, sobre todo, ¿no? La base musical de Omission está clarísima desde el primer disco. La veo relativamente lineal, con esos apuntes de quizás un disco tiene elementos más blackers, por ejemplo, pues más black beat, más elementos extremos, más momentos de menos pausa. Luego tienes los últimos discos, sobre todo ahí va a hablarte un poco si Juan tiene a lo mejor quizás parte de culpa, ¿no? Porque él al ir por la línea un poco más heavy metal clásica, a lo mejor tiene más referencias de ese estilo. Quizás los últimos tres discos, desde que entró Juan, The Unholiest of Them, Breathless Existence y Worship What You Fear, tienen momentos un poquito más heavy. Me da la sensación de que, sin llegar a ser muy visible o muy notable a lo bestia, que se alejen de los primeros. Pero sí me da la sensación a veces de tener, pues quizás esa influencia un poquito más heavy metalera, no tan black metal, ¿no? De momentos extremos. ¿Cómo lo ves tú, en ese aspecto, Matías? Que conteste Juan, porque en realidad, o sea, yo no tengo un plan maestro. Yo cuando nos ponemos a componer, o sea, no me pongo cortapisas. Si tengo que sacar un riff heavy, lo saco. Y si tengo que sacar un riff thrash, lo saco. Y si tengo que sacar un riff black, lo saco. O sea, no nos ponemos límites en realidad, aunque parezca que sí, no nos ponemos ningún límite. Lo que pasa es que luego queda, hemos creado una especie como de, digamos, como de sonido Omission, y todo pasa por ese tamiz, y entonces al final acaba sonando a nosotros. Entonces eso está, me parece súper guay, pero no sé si en los seis últimos discos hay más rollo heavy. Hombre, si haces la comparación detenidamente con los tres primeros discos de Omission, sí notas ciertas variaciones hacia algo más heavy. No mucho, pero bueno, puede encontrarlo. Pero claro, lo que tú dices, eso viene dado porque si durante el trabajo de composición de un disco, los miembros aparte de Patillas, si como en mi caso, si tienes oportunidad de trabajar en el material mientras está componiendo, pues está claro que siempre va a quedar parte de cada uno de los músicos que hagan ese tipo de trabajo en la composición. Entonces, si mi corte es algo más clásico, más heavy, pues sí es cierto que quizás se pueda notar algo más en ese aspecto. No a lo mejor en los riffs en sí, pero las líneas de bajo, los en ritmos, claro, son más clásicos, claro, porque mi corte es ese, es lógico, ¿sí? No es una banda en la que te dan una partitura y te dicen tienes que tocar esto, porque yo quiero que suene esto y así ha de ser. No, ahí tomamos partido, pues en este caso los dos que somos. Y claro, se ha de notar, como antes se notaba el bajo, por ejemplo, de Jaime, mucho más rápido al ser un bajista de púa, o sabes, eso es lógico. Y sí que yo tengo esa percepción de que alguna cosilla sí huele un poquillo más ahí a heavy, pero ya te digo, en ese aspecto, en las líneas de bajo. Sí. Yo lo veo, escuchas, además últimamente pues he escuchado prácticamente toda la discografía entera varias veces. Sobre todo me doy cuenta que los últimos discos tienen cierto ritmo, más rítmicos. Me da la sensación de que son menos blast beats, menos a saco, un poquito más de rítmicas, por decirlo de una manera, pues más a lo mejor parecido a lo que pueden hacerte. No estoy comparando, pero por a lo mejor lo que son los últimos Creators, por ejemplo, ¿no? No tan a saco. Y también me da la sensación, por ejemplo, que el Thrash Metal is Violence, que es el debut, también tiene eso. O sea, también le encuentro esa rama un poco más heavy metal en algún aspecto. Y los que veo los dos más extremos son el Merciless Jaws from Hell y el Pioneers of the Storm. Esos dos son los que veo para mí mucho más black and thrash que el resto de la discografía, Patillas. No sé, tenemos un amigo que me dice que los últimos le están recordando, los últimos discos que grabamos últimamente, desde que está Juan sobre todo, le recuerda más un poco a lo que decías tú, al primero. Al primero. Que, que lo que el Merciless, que sí, o sea, el Merciless sí lo admito que es más black. Es más black. Y ahí va a ser más black incluso. Ahí sí que, sí, ahí cambiamos un par de cosas, pero iba a ser más black todavía. Para que me dio un poco a la cojones y decidí suavizar ciertos, meter, quitar blast beat en función, por otros ritmos. Pero Pioneers, por ejemplo, yo creo que es un disco bastante thrash, con muchísimos ritmos, muchísimos riffs muy, muy, muy thrash. El primero es que es, el primero es que los primeros discos de una banda siempre son indefinidos. Lo más, más puro, lo más, porque no tienes ninguna expectativa, no tienes nada. De hecho, yo no tenía ni banda cuando se compusieron aquellas canciones, las hice aquí en mi casa, en este mismo cuarto que estamos hablando, que tenía aquí mi ampli, y no tenía batería, no tenía bajista, no tenía solista, no tenía nada, y yo me imaginaba en mi cabeza las canciones y hacía las letras, y entonces era lo más puro que se podía conseguir en ese momento, porque no había ninguna expectativa. De hecho, no íbamos a hacer ni conciertos, iba a ser un proyecto, una especie como que luego lo han llamado One Man Band. One Man Band. Bueno, iba a ser algo así, y surgió la oportunidad de hacer unos conciertos, y yo quería hacer conciertos con gente distinta, cada vez con un bajista distinto, material, o sea, una locura bastante ingenua. Sí. Porque, pero a mí me pareció... De hecho, has terminado teniendo bajistas distintos, material distinto. Sí. En mi cabeza era como bastante, bastante guay. Íbamos a hacer 6 o 7 conciertos con la primera maqueta, que fueron los que hicimos, y yo quería que cada concierto fuera con una formación distinta para poder tocar con todos mis amigos y pasarlo bien y tal. Bastante ingenuo. Cuando conseguí una formación y vi lo que costó sacar aquello, pues desestimé la idea de cambiar de batería y de bajista. Solamente por no tener que volver a pasar por todo ello. No, y porque de repente a la gente le empezó a gustar. O sea, fue bastante sorprendente. Yo hacía aquello por sacar las canciones que tenía dentro y porque tenía una rabia bastante acumulada de todos mis años de muro y de mi salida de muro, que fue bastante tumultuosa, y además todo el puto mundo me preguntaba por muro y yo estaba hasta los cojones de muro. Y no hacía la gente más que preguntarme por muro, entonces estaba bastante hasta los huevos de muro. Entonces, que toda esa ira se tradujo en las canciones, ¿no? Pero no tenía muchas expectativas más allá del hacer lo que hice, que fue grabar un CDR, repartirlo en mano a los amigos, todo costeado por mi bolsillo, y luego hacer unos conciertos y ya está. Y yo pensé que se iba a quedar ahí, no pensaba que fuera, porque yo en realidad yo había dado carpetazo a mi vida musical, por decirlo de alguna manera. Después de mi salida de muro, entendí que ese mundo no era para alguien como yo, con mi forma de ser, me refiero. Entonces lo saqué adelante esto simplemente por dejar esas canciones grabadas y dejar constancia de ellas, pero no con la idea de que tuviera continuidad, ni muchísimo menos que 20, casi 20 años después estuviéramos hablando Juan y yo contigo aquí. O sea, eso no entraba dentro de mis planes ni de lejos, pero de repente a la gente le empezó a gustar y la gente, joder como mola, y gente rara, sí. Y la gente le empezó a gustar, empezó a demandar los conciertos y no es que me viera obligado, ¿no? Pero de repente me vi dando conciertos, me vi componiendo para otra segunda maqueta. No sé, fue bastante, bastante sorprendente es la palabra. O sea, fue muy gratificante, ¿no? Pero sorprendente porque yo no esperaba nada. En realidad yo me había apartado de todo eso, ya te digo. No quería saber nada del mundo musical, porque ya había tenido bastante en ese momento y me costó bastante tomar la decisión de volver a embarcarme en un proyecto con músicos otra vez en un local de ensayo, volver a los directos. Lo que sí echaba de menos eran los directos. Eso fue lo que menos me costó hacer, porque en realidad llevaba como 4 años o por ahí sin tocar en directo o más, ¿no? ¿Qué cojones? Sí, 4 o 5 años y eso era lo que más me echaba en falta. Todo el resto no le echaba mucho en falta, la verdad. Fue un poco tu vuelta a la fe, ¿no? Hacía entrevistas y decía lo que me salía de la polla. Es decir, decía que grupo son unos hijos de puta. Este periodista es un listo de mierda que solo quiere sacar pasta de aquí y de allí. Cosa que me resultaba bastante gratificante. Cosa que no podía hacer entonces y ahora y ahora tampoco puedo hacerlo, pero con cuidado. La verdad es que no lo hago con cuidado. Bueno, que esa libertad que tenía en ese momento no quería renunciar a ella. Bueno, ahí queda. Un poco vuelta a la fe, ¿no? Es volver a creer en el mundo de la música de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que te hizo Mission, ¿no? No. No, vale. Bueno, otra cosa. Vamos a parar aquí un poco. No he vuelto a creer, ¿eh? Vale, va, lo dejamos ahí. Ese sentimiento que yo tenía cuando entré en Muro. Nada, se fue. Esa ingenuidad se fue y no va a volver. Claro que esto es a pico y pala y es ingenuidad. Y a los pampalomos, sino es ingenuidad mía de en ese momento de he llegado aquí, joder, por fin voy a ser una estrella, voy a tocar en el pabellón, voy a tocar con mis héroes, va a ser, o sea, todo eso que en cierta manera sí se dio, pero en otra cierta medida no vuelve, porque además es como cuando te dicen a los niños pequeños lo de los Reyes y Papá Noel, que pues, y pues eso se pierde y ya no vuelve nunca más. O sea, no es que pierdas la ilusión, pero se pierde la ingenuidad, por decirlo, claro, de alguna manera. Sí, bueno, dejamos de ser un poco ingenuos e incluso ignorantes. Sí, es mago que lo pasa. Sí, yo mejor. Bueno. We'll be right back. uno de los temas que más me interesan de Omission es el concepto, ¿vale? Ese rollo satánico tan visual. Primero, es como Black Sabbath, quiero decir, solo impacto visual y no hay nada de fondo, ¿o realmente tenéis una filosofía, cierta mística satánica en el aspecto un poco, pues bueno, no religioso, pero vamos a decir que tenéis cierto pensamiento satánico en cuanto a libertad, en cuanto a la naturaleza de nosotros, un poco cogerlo con el concepto ateísta, por ejemplo, de ateo, o de búsqueda de conocimiento, como serían los luciferinos? Quiero decirte, Patilla, sobre todo tú, porque desde el principio has metido el concepto en la banda, ¿no? Y sobre todo imágenes impactantes, pues bueno, quien pueda ver las portadas de la banda en sus discos, pues puede ver que, bueno, no se cortan un pelo a la hora de mostrar imágenes que den impacto, ¿no? Así que cuéntame un poco cómo nace el concepto, desde cuándo te interesa realmente ese concepto, ¿tiene un trasfondo ese concepto o es pura visualidad? No, o sea, todo lo que es Omission, al margen de que Juan ahora, desde hace unos años ya, aporta y se agrega a ello y él da su visión y entre los dos hemos cambiado el concepto de Omission, aunque siga siendo en base el mismo. O sea, tal como yo lo ideé, es todo lo que... o sea, dar rienda suelta a todas mis preocupaciones y a todas mis inquietudes. Es decir, Juan podría ser católico y para mí él estaría equivocado. Pero es una cosa que llevo más al terreno personal. O sea, no quiero que nadie haga o deje de hacer por lo que yo diga o deje de hacer. Es decir, cuando yo soy un músico, decir... hago la música para mí y no me importa lo que opinen los demás, creo que es una falacia. Nosotros hacemos la música para nosotros, pero no se importa que a la gente le guste. Pero en el tema visual y en el tema lírico, no, es verdad. O sea, me suda la polla si a la gente le gusta o le deja de gustar. Eso sí es algo como muy egoísta mío. O sea, sí, realmente no soy católico, no lo he sido nunca. Me he educado en un colegio católico, como casi todo el mundo en este país, y hizo que sintiera un rechazo frontal a todo lo que conllevan ellos, ¿vale? Y todo su negociete. Entonces, no, en ese sentido, evidentemente, no va Juan un poco parecido, pero no vamos por la calle sacrificando niños ni viviendo sangre de macho cabrío. Es decir, yo llevo el satanismo a mi vida privada, sí, hasta donde puedo. ¿Eres lavellano? No. ¿Patillas, eres lavellano en ese aspecto? ¿Un poco la filosofía de Lavey o...? Sí, me gusta Lavey. Me parece... O sea, aunque me gusta el satanismo destructivo, digamos, o sea, todo el tema de quema de iglesias y... Entonces me parece bastante interesante. Me pareció muy interesante en su día, en los 90, y me parece interesante a día de hoy. Me parece súper... O sea, hoy podría ser bastante plausible de volver a hacerlo con todo lo que está saliendo ahora de información y tal, pero creo también firmemente en el respeto al prójimo también, y en eso es donde entronco un poco con Lavey, que me parece también un personaje con sus luces y sus sombras, sí. ¿Vale? pero me gusta el respeto hacia lo demás, hasta que dejan de tener respeto hacia ti. Entonces estoy un poco ahí, tengo un poco de dicotomía. También me interesa mucho el rollo luciferino de sapiencia, de saber también, aunque decir que menos, porque también hay mucha mística y mucha interés, fantasía. Sí, hay mucho interés. Hay mucho interés también, pero es mucha fantasía ahí, pero digamos que lo llevo de una manera a mi aire, como decía el otro, ¿no? No intento entroncarme, veo todo lo que hay, me informo de todo lo que hay y luego saco mis propias conclusiones y hago las cosas en la manera en la que yo lo veo. Supongo que Juan... No, mira, en este aspecto también es una cosa en la que ves que en Omission se admiten los distintos puntos de vista. Porque yo, por ejemplo, sobre el satanismo, pues mi punto de vista es, como tú has comentado antes, más desde el ateísmo, ¿vale? Porque yo no creo. Entonces, como yo tiro mucho más por la rama científica, por la rama empírica, correcto. Entonces, yo sé, no es que crea, yo sé que no existe ahí nada. Entonces, por la misma regla de tres, si no existe ningún dios, no existe lo otro. Claro, lo tienes que tomar por ahí. Entonces, para mí es un poco un rollo más visual y más impactante. Correcto. En cuanto a público. Yo siempre digo que, acuérdate, por ejemplo, no sé, de Christopher Lee. Christopher Lee iba por la calle con capa mordiendo cuellos, ¿sabes? Él actuaba y daba una visión en las pelis. Bela Lugosi casi, ¿eh? Juan, Bela Lugosi casi sí que iba por la calle mordiendo, sí, porque... No, él estaba, tenía ahí unas cosillas ahí. Se fue a Venus un rato. Sí. Bueno, digo que en los conciertos tienen mucho de teatralidad, de teatro, y la puesta en escena, y yo me lo llevo más ahí, pero yo sé que ahí afuera no hay nada. En realidad, también nosotros, tanto Juan como yo, vivimos dentro de la sociedad, inmersos en la sociedad con sus reglas y sus normas, y entonces también es muy complicado salirte, hacer todo lo que tú quieres en todo momento. Hay una persona, por ejemplo, que lleva de esto bastante bien. Me parece que lo lleva de una manera bastante drástica y me mola bastante, que es, por ejemplo, Eric, el cantante de Bataille. Hostia, claro. Lo lleva bastante, bastante tal, pero bueno, él ha construido su vida en cuanto y tanto. No tiene ningún tipo de compromisos ni de... Y vive en un país bastante más fácil, donde económicamente se puede vivir mejor que aquí. Correcto. Pero me gusta cómo lo lleva, porque creo que cree en ello y lo lleva hasta sus últimos consecuencias. Claro, todo esto es bastante difícil cuando empiezas a tener un trabajo normal, unos compañeros normales, te casas o vives en pareja, te compras una casa, tienes hijos. Todo eso es un poco complicado porque ya te digo que no puedes hacer de esto una bandera 24 horas al día, porque en realidad no puedes. Entonces, esto es algo que queda relegado a mí, y yo lo que hago es sacarlo en el grupo. O sea, yo el rollo del ateísmo que dice Juan también lo comparto, evidentemente. El rollo de los cuernos y el rabo, pues es algo visual. Sí. Siempre lo he considerado algo visual. Yo creo más que en el diablo, en el con cuernos y comiéndose un niño, creo más en la maldad natural del ser, la maldad, creo en ella, y creo en hacer el mal y creo en hacer el bien, creo más en todo eso que en lo otro, o sea, aunque me parece interesante, por eso entronco un poco con la ley, pero también a la vez me parece bastante. Creo que todas las revoluciones nunca se hicieron pacíficamente, por eso creo que quemar iglesias es bastante interesante. bueno, creo que es la única manera en la que ellos van a reaccionar. Y de hecho, reaccionaron cuando pasó todo aquello en Noruega en los 90, reaccionaron. O sea que hablando con ellos no vas a conseguir nunca que te respeten. Eso es un hecho. Entonces, bueno. como en Roca Entre Amigos siempre nos complicamos la vida, os puedo decir que mucho más tarde de que salga este programa, porque esto que estamos grabando saldrá antes, ya tenemos grabado el primer programa dedicado al satanismo del heavy metal. Y os puedo decir que no llevamos ni el 25% de todo lo que tenemos por tratar. O sea, el programa dura 4 horas y pico y solo hemos empezado a grabarlo. O sea, no se puede porque es la mayor influencia que ha habido en el heavy metal. O sea, el satanismo, el maligno, cogiendo todas las letras, todos los conceptos de las bandas, sobre todo si vamos al black metal, ¿no? Pero bandas del thrash metal, del gothic metal incluso, todo el rollo místico, ateístico, de la noche, de la oscuridad, el tema del maligno. En este caso, por ejemplo, el gothic tira más para el luciferianismo más que el satanismo, pero da igual, forma parte, ¿no?, de la demonología y todo eso. Claro, es tan importante que, claro, todos hablamos que si Tolkien, que si Stephen King, que son personajes que a mí me flipan, ¿no?, para el mundo del heavy metal, la ciencia ficción ha influenciado muchísimo. Pero satanismo, o sea, la demonología, el mundo del mal, yo creo que es la influencia principal. Date cuenta que el cristianismo está basado en robarles el paganismo. Al paganismo todas sus fiestas y toda su simbología. Todo. O sea, es algo tan, tan burdo como celebrar el día de, ¿cómo se dice aquí? El día de los muertos, el día de... ¿Halloween? ¿Halloween? Sí, día de todos los santos. O sea, es algo tan, tan, tan, tan, tan cómico como que viene robado de Samhain. Sí. Y el día de San Invicto. Y el claro. Invicto, Navidad. Todas las festividades cristianas vienen de robárselo a los paganos, a los celtas, a los vikingos y a toda esta gente. Entonces, es normal que sea algo que influencie por igual manera. Yo creo que incluso más que el cristianismo, fíjate lo que te digo. Sí, hombre, claro. Que el cristianismo enfocándolo en el catolicismo, o sea, dejando de lado el hinduismo y el budismo y el mahometismo, el magdismo, que es persa la religión en Oriente Medio, digamos, Mahoma y Alá y todo. Sí. O sea, lo que integrando todos los protestantes y todo esto y todos estos, o sea, yo creo que hay mucha más gente que cree en lo otro que en todo esto. Lo que pasa es que los cristianos han hecho una cosa muy, muy inteligente, que es numerarlos, que haya censos, que existan, o sea, que entonces hay tantos millones de cristianos y de católicos porque no te dejan salirte de ahí. Una vez que pasas ahí ya no te dejan salir y ellos lo numeran. Y además está bien visto. Bueno, pero Occidente, y aparte que hasta hace poco no existía Oriente, era Occidente el centro del mundo y la parte de Estados Unidos, y parecía que Oriente era el tercer mundo en general, y hasta la importancia del petróleo en el mundo, en lo que ha sido el mundo globalizado, luego conocer gracias a las redes sociales, a internet, también todo lo que ocurre en todos los sitios, descubrir la otra parte del mundo, China, que se ha hecho con el gigante del mundo. Todo eso nos da un poquito a conocer que el cristianismo, y eso ha sido los últimos años, el cristianismo no deja de ser una décima parte del mundo. De hecho, todo esto, el mundo antiguo, claro, de Sumeria, todo esto que viene de Oriente Medio, oscuro, es bastante oscuro todo lo concerniente a todo ese mundo. Es bastante oscuro, lo que pasa es que no interesaba. Ahora, gracias a internet, ya es imparable esto, ¿no? Pero por eso cada vez hay menos gente que se dice abiertamente católica, les da como vergüenza decir que son católicos, lo cual es normal, a mí también me daría vergüenza. Pero, y cada vez menos van menos a misa y dicen que yo creo. Sí. No, yo soy católico, pero no soy de ir a misa, como si estuvieran como defendiéndose, ¿no? Como, pero yo creo, pero no en los curas, como si fuera la institución, y en realidad para mí es indivisible, o sea... Sí, es un total. Si crees en todo eso y vas a misa, estás creyendo en ellos y les estás dando dinero, de alguna manera, aunque sea de una manera involuntaria. Pues para mí es indivisible, ¿no? Si eres católico, eres católico, y evidentemente crees en Dios, evidentemente, y crees que hay uno ahí, y te crees lo de la paloma mensajera, ¿no? Esa de David Wey y todas las sandeces que dicen, pues es indivisible. Nadie con dos dedos de frente puede creerse lo de, ¿no?, lo de Moisés y el Mar Rojo. Y todas esas estupideces. O sea, es que es igual que lo que decía Juan de lo del rabo y los cuernos. O sea, son sandeces, no puedes creértelas. O sea, no tiene sentido. Y pero es que te las siguen contando a día de hoy. Claro, es que si hacemos un especial del satanismo, porque todo eso, conceptos que vienen un poco a estas consecuencias que estás tú hablando un poco, viene todo por unos motivos, sobre todo en la Edad Media, en lo que se llama el mileniarismo, los libros del Apocalipsis, bueno, toda la historia esa, que todo eso es lo que vamos a desarrollar en estos programas en REA, así que, bueno, si alguna vez me hace falta alguna cosilla, Patillas, igual contacto contigo y hacemos alguna cosa. Vamos a otro aspecto. Omission sufre un poco el signo de los tiempos en cuanto a banda, ¿no? Os habéis quedado un dúo, necesitáis ayuda de amigos, de compañeros a la hora de producir, de hacer vuestros trabajos. Lleváis unos años pues con una formación pues inestable, en el sentido de que sois vosotros dos y no hay manera de poder crear ni un trío ni lo que estáis intentando ahora mismo hacer, porque estáis buscando miembros, ¿no?, para hacer un cuarteto, que la banda coja más cuerpo, ¿no? Y es un poco la problemática que estamos viendo en la mayoría de bandas. Una, buscar miembros fijos para la banda, y también un poco lo que hacéis vosotros, aunque lo tenéis un poco parado, ¿no? Y es que cada miembro tiene dos o tres proyectos diferentes, y es lo que os pasaría posiblemente si metéis más miembros en vuestras bandas, que es gente que está en otras bandas, porque músicos vírgenes hay pocos en ese aspecto, y con un poco de experiencia y tal, para que entren con Omission, por ejemplo, es muy complicado. ¿Cómo se vive desde vuestro punto de vista, dos componentes de Omission, que estáis intentando hacer lo posible por encontrar gente y que veis que pasa el tiempo y no hay manera y queréis hacer bolos, queréis producir el trabajo? ¿Esa resulta impotente o cerráis los ojos, te dais hacia adelante y seguís con la aventura de la mejor manera posible? Bueno, pues mira, como tú bien has dicho ahora mismo, pues mira, de momento, para seguir hacia adelante, pues contando con en este caso con amigos, como es Davity, anterior miembro de Omission en la batería, y es el que hoy en día pues nos está sacando los conciertos adelante, pero no es un miembro de la banda. Es cierto, muy cierto, que se nos complica mucho la búsqueda de gente, porque quien no tiene un trabajo que le entorpece ya no ensayar o salir a tocar, por lo cual ya no puedes formar parte de la banda porque es así, o te viene gente que no tiene suficiente nivel. Bueno, es muy complicado. Un guitarrista, pues un poco lo mismo también, y bueno, estamos en ese impasse, buscando un par de miembros para que sean fijos de la banda, pero bueno, la verdad es que llevamos un montón de tiempo así y no sé por qué no lo conseguimos. Vemos otras bandas que se quedan sin batería, los dos días tienen, cosa que nos sorprende bastante. Y bueno, no sabemos muy bien. Es cierto que para entrar en Omission tienes que dar un poco más. Es un poco más, no musicalmente, pero para entrar en Omission tienes que tener una actitud en cuanto a los directos, por lo que hablábamos antes de nuestra imagen. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, no le gusta. Bueno, son varios factores que se unen a la búsqueda. Cuando buscas, no solamente tienes que tocar, sino que tienes que tener disponibilidad, tienes que, en los directos, tienes que dar la imagen que queda la banda, y bueno, son factores que bueno, se nos está complicando la cosa. Pero bueno, la cosa es que seguimos luchando y ahí estamos. Bueno, pero es un problema a largo plazo. Yo veo que la gente, o sea, los grupos se tienen que mentalizar que la búsqueda de miembros para una banda, y más vosotros que estáis diciendo, es verdad, el concepto de vuestra banda es pedir algo más a un simple músico, ¿no? Porque no sois una banda prototipo de thrash metal o de heavy metal. tenéis ese toque, ¿no? De más, tanto teatral como de concepto. Y quizás sí que vosotros creéis que hay músicos que se paran a la hora de presentarse a Omission para poder hacer un ensayo, para poder intentar entrar. O sea, vosotros veis que la gente es reticente porque a lo mejor, pues bueno, no les termina de convencer el concepto, o simplemente porque los rechazan, o quizás son cristianos, no lo sé, Patillas. Yo creo que sí, no tengo una, no tengo una certeza segura, ¿vale? Pero estoy seguro. Hombre, evidentemente, si tienes creencias religiosas, este no es tu grupo. No por nada, sino porque seguramente vas a salir ofendido. Si eres consecuente con tus pensamientos, claro, lo correcto, claro. Pero yo creo que el tema de la estética es algo que sí tira a la gente para atrás. Los baterías no pueden salir a tocar con pelo recogido en la coleta y pantalones cortos, como les gusta a ellos. Los guitarristas tienen que llevar muñequeras y cinturones, tienen que tener actitud, tienen que tener un poco de digamos, cierta agresividad, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que no puedes estar tocando esta música y tener un flequillín así, aquí un pelito y moviendo el pelito como si fuera sal. O sea, no tiene mucho sentido. Hay una cuestión que siempre... O el chándal, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Omission no puede salir a escena con dos miembros vestidos para ese espectáculo y un tercer miembro vestido en chándal. Con ropa de vestir. Tienes que ser una no banda. Puede ser. Eso no puede ser. Correcto. Yo, veces que yo lo veo, yo. Y lo te veo saca. En banda. No, claro, y me choca y además se me viene abajo la banda. Porque ya es un. La banda de heavy metal tienes que dar el punto tocando y el visual. Y si el visual ya se te viene abajo, ya, claro. Ya estás. Además es que. Los chavales jóvenes de ahora que rechazan estas ideas dicen, no, es que no es necesario. Eso es mentira, porque incluso bandas sin una estética, Judas, por ejemplo, llevaba una estética muy definida. A Pep salían todos de botas militares y, o sea, llevaba una estética. Iron Maiden iban todos con mallas y cinturones, zapatillas. Sí, una uniformidad, por decirlo de una manera, una uniformidad. Claro, efectivamente, y si ves todas las grandes bandas. Eso hablando de bandas de heavy metal, quizá en el thrash metal había más disparidad. Lo que pasa es que, digamos que los grupos, es que eran sus pintas, en realidad. Metallica llevaban sus pintas en el escenario, pero es que ellos iban así por la calle. Yo no voy por la calle en chándal. No por nada. Es que el chándal es una prenda que me represente. Me pueda estar en casa o para hacer deporte. Como no hago deporte, pues para estar en casa. Yo salía a tocar en pantalones cortos o chándal, es algo que no concibo. Pero ni yo, ni Steve Harris, que sale a tocar en pantalones cortos. O sea, lo siento en el alma. Ahora me refiero. Es una cosa que no. Entonces, en Omission es no. Y entonces yo creo que hay mucha gente que le tira para atrás el maquillaje, los pinchos. Todo eso es un extra, lo que decía Juan. Hay que tener un cierto nivel, claro, para tocar estos temas, y a eso le añades tener que ponerse todo eso en otra gente. Está, aunque te parezca mentira, antes, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, todos los heavies llevábamos elásticos y cinturones, incluso muchos llevaban, yo no tanto, pero llevaban muñequeras por la calle, oyentes, o sea, público. Ahora eso ha quedado relegado a los músicos de los grupos y a ciertos músicos, o sea, la gente por los heavies, y los quieres llamar así todavía, van con pantalones cagados y chándal, estos que parecen militares y una estética un poco desastrada, ¿no? Que parece que estás de domingo para ir a comprar el pan. Sí, informal. Sí, bueno... Lo que pasa es que, hablando antes de vuestras influencias, que tú, por ejemplo, me has dicho que no eres tan del death metal, claro, el death metal, por ejemplo, ha tenido esa informalidad en el aspecto de vestir, que la mayoría de bandas de la zona de Tampa, por ejemplo, que salían, pues tenían esa poca uniformidad, ¿no? Cualquier banda que pudiese ir, no eran... No tanto, en realidad, no tanto. Death Iban llevaban imagen, Possessed llevaban imagen. Deicide, sí. Deicide llevaban imagen, o sea... Ciertas bandas de death sí llevaban imagen. luego salieron lo que yo llamo el death metal, este perro flauta, sí, de Tampa y todos estos, que iban todos en bermudas y está bien. Yo no critico, o sea, que cada uno vaya como quiera, claro. Pero en cierta, evidentemente a mí me resulta mucho más visual un grupo como Possess que un grupo como Obituary, por decirte. Correcto. Por decirte dos ejemplos, ¿sabes? Correcto. Veamos, evidentemente cada banda lleva su estética y todo está bien. A mí me gustan muchísimo bandas como Anthrax, que salían en Pañalores. Iba a decirlo yo. Claro, claro, ahí refiero, está. O sea, me encanta Anthrax y no tengo ningún problema con su imagen, pero no es para lo, pero me gustaba más bandas como Sodom o Destruction. Correcto. Que es un poco el reflejo que tenéis, ¿eh? Era más de mi agrado visualmente esas bandas. Entonces, correcto. Cada uno un poco. Voivod al principio, o sea, era bastante espectacular de verlos. Nosotros intentamos entroncar un poco con todo eso. No sé si lo conseguimos o no. Hay muchas bandas hoy en día que llevan esa estética también, lo cual es genial. Estuve el viernes viendo una banda y casi todos las bandas participantes iban un poco con esa estética, unos más, otros menos, ¿no? Dentro de su comodidad, pero llevaban una especie de estética, lo cual es genial. Son chavales jóvenes. Me parece que es algo que no hay que perder mucho. Pero bueno, cada uno caga lo que quiera, cada banda caga lo que le parezca bien, obviamente. En el aspecto del signo de los tiempos que estaba hablando, ya para ir enfilando el final del programa, es la edición del formato físico que nosotros tenemos tan arraigado, ¿no? Los amantes de este estilo de música, pues el vinilo que está en auge, el CD que está ahí y medio moribundo, y las plataformas digitales sobre todo, ¿no? Que son los medios que más difunden esto y que la juventud parece que utilicen más. Vosotros, estáis teniendo, bueno, lo que cuesta, estáis dándoos cuenta lo que cuesta que un sello apueste por vosotros, luego lo difícil es que promuevan bien un CD o que hagan todo el trabajo ese de marketing, y luego la curiosidad de que este último trabajo hayáis podido editarlo antes en vinilo que en CD, ¿no? Ya lo curioso, un formato que estaba muerto y que parece que sea pues un poco el canto del cisne de las discográficas, hasta tal punto que está llegando el precio del vinilo, y ya no el precio, sino la cantidad de vinilo que se está fabricando en las fábricas de este producto, que saturan el mercado y que no pueden incluso fabricarlo de la demanda que hay, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo todo esto a la hora de, claro, de que Omission salga al mercado, una banda de thrash metal que supongo que defenderá el formato físico? ¿Cómo estáis viviéndolo desde dentro? Para nosotros el formato físico es, vamos, no te lo he dicho, importante, es clave. Claro, yo, vamos, como consumidores que somos del formato físico, no concebimos no tenerlo, y sobre todo, vamos, y si lo podemos tener en vinilo, mucho mejor que mejor, ya que somos consumidores de vinilo desde los años 80. Entonces, el boom que hay ahora también tiene un poco de tontería, como todo. Bueno, bien, sí, pero bueno, también gracias a él están saliendo cosas en vinilo, o bien que no estaban, o bien que era imposible encontrarlas. Están volviendo a reeditar cosas, y bueno, eso también a los coleccionistas pues también nos viene bien. Y bueno, que se fabrica hoy en día vinilo da pie a que acabamos de sacar un disco y que ya está en vinilo en la calle. Si no fuera así, si no hubiera boom de vinilo, ahora mismo no sé quién tira a fabricar nada en vinilo. Uh-huh. Nadie, o si no, a unos precios desorbitados. Si es que alguna fábrica todavía los hiciera. Así que bueno, nosotros por ese aspecto, bien. Y en cuanto a que ha salido primero en vinilo, pues mira, gracias a Clifford Steel, de Clifford Records, que enseguida se interesó por el trabajo y habló con nosotros, y sus condiciones nos parecieron muy buenas. Lo que pasa es que es un sello que solamente trabaja vinilo. Fabricando vinilo. Y bueno, como se puso en contacto con nosotros antes de que, ¿verdad?, de que diera la luz el trabajo, pues esa fue la cuestión, de que saliera primero en vinilo. De hecho, salió en vinilo sin saber cuándo ni cómo saldría en CD, aunque ya está. Luego hemos hecho ahí una hermandad entre cuatro sellos para sacar el CD, pero no sabíamos si iba a salir, cuándo ni cómo. Así que bueno, esa es la realidad un poco del mercado hoy en día. Y bueno, gracias a que Clifford Steel pues tiene su batería de grupos ahí en nómina, y tendrá su preferencia en la fábrica a la hora de fabricar, y ha conseguido una fabricación ultra ultra rápida para lo que podría haber sido, como tú bien dices, porque hay colas de espera para hacer vinilos de no te dan ni fecha, sí, sí, sí, sí, sí, ya hablaremos, sí, dentro de 6 meses. Correcto. O sea, es la cosa, sí, sí. Así es. En ese aspecto, claro, el consumidor de Omission yo supongo que será, pues bueno, de la edad nuestra, más o menos, entre los 40 y 60 años, tiro yo, el escuchante habitual de vosotros. Entonces, claro, yo supongo que serán sobre todo gente que consuma el formato físico, porque ¿cómo veis el consumo de Omission en plataformas digitales? ¿Os resulta interesante? ¿Veis que, bueno, que en otros países, que a lo mejor es más costoso, ¿no?, el conseguir un LP o un CD de Omission, pues bueno, tiran por ese terreno? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿La aceptación de Omission fuera de España? Sí. Mira, ahora mismo acabamos de reinaugurar, porque existía, pero estaba un poco también como un follow, ¿no? También estaba en stand-by el Bandcamp de la banda, que es un buen método para venta, sobre todo hacia de cara al extranjero. Y lo acabamos de actualizar y renovar, y con todos los productos nuevos, el disco nuevo y demás. Y bueno, ahí está funcionando y se están vendiendo en formato digital, se está comprando en banca, ¿no?, desde el extranjero. Pero sí he de decirte que también se está comprando mucho del extranjero en físico. O sea que no, ni siquiera la mitad. El físico va ganando. Va ganando por oleada en Bandcamp hacia el extranjero. Aquí, por supuesto, aquí sí. Y hacia el extranjero, ya te digo, mucho más CD y mucho más vinilo que digital, aunque algunas descargas sí van goteando, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, no descargo digital. Yo tampoco. Algo, vamos a ver, si por ejemplo hay algo que me interese y lo puedo descargar para escucharlo o incluso para grabarlo, pero para llevarlo en el coche, para no romper mis originales que tengo en casa. Es decir, yo lo que me gusta, siempre tarde o temprano como pueda, lo voy a tener a comprar. Y bueno, o sea, es un poco mi filosofía a la hora de comprar físico. Yo utilizo las plataformas digitales estas para escuchar los discos. Para bichear. Spotify o YouTube y poco más, la verdad. Bandcamp a veces, para escuchar los discos que luego me voy a comprar o no. Físicamente en vinilo, en el porque no me gustan los CDs, tengo muy pocos CDs. Y es para lo que utilizo las plataformas digitales. O sea, para mí no tiene mucha no tiene mucho sentido comprar un disco en digital. No tiene sentido. Yo me gusta el físico, me gusta coger el vinilo, abrirlo, leer los créditos. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo graba? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién es el invitado? ¿A quién le da las gracias? ¿A quién le deja de dar las gracias? Las letras, el artwork, ver todo el conjunto. Sí, es tenerlo en la mano. Sí, claro. Es un vinilo, un CD, aunque ya digo que menos, o casetes. O sea, el físico es lo mío. Yo es lo que llevo haciendo de toda la vida. Y cuando el CD desbancó al vinilo, me costaba mucho encontrar vinilos, pero los encontraba. Los encontraba y seguí comprando vinilos de aquellas muy baratos. Sí, que es verdad. Cosas muy sorprendentes. Y bueno, y ahora pues yo, ahora con el auge del vinilo, pues lo que ha dicho Juan también, a mí me está viniendo bien para, sobre todo para hacerme con cosas noventeras que nunca salieron en vinilo, discos que nunca salieron en vinilo, que ya se editaron directamente en formato CD, o en formato CD y en formato casete, y era muy complicado y no salió nunca en vinilo. Entonces ahora se está editando y a mí se me está viniendo genial, porque estoy haciendo con ese formato, que es el que realmente me gusta. Pero estoy un poco con Juan, hay mucha idiotez aquí con sí, en la moda. Creo que muchas personas vendieron sus vinilos, entre otras personas a mí, para comprar CDs. Y ahora están comprando vinilos otra vez, lo cual me parece una estupidez supina. A mí me lo parece, o sea, cada uno gasta el dinero en lo que quiere, ¿vale? Vaya por delante, pero vender un vinilo para comprarte un CD para 20 años después volver a comprarte el mismo vinilo, que es peor que tu edición original, seguro, me parece una equivocación importante. Porque igual que tengo amigos que siguen con el CD, o sea, ellos... digital, CD, y bueno, es respetable. pero mientras sea físico, a mí me va a agradar, compres lo que compres. Sí. Pero en esto de vinilo, y además ahí lo que decía Juan y lo que decías tú también, se está reeditando tal cantidad de tal que se está poniendo a los vinilos a unos precios que en realidad... Claro, porque la industria se da cuenta. Claro. Un trozo de, no deja de ser un trozo de plástico fundado en un cartón. Y luego ahogan la... Lo ahogarán, o sea, matarán a la gallina antes de tiempo, porque, claro, hostia, da tiempo a la gente que pueda absorber económicamente toda esa serie de productos. Seguro que lo matarán. Claro. Y aquí va mi predicción, y volverá el CD, y me apuesto algo a que volverá el CD, y volverá, y si no desbanca el vinilo, coexistirán. Sí, yo opino así también. En plano de igualdad. Eso es seguro, porque todo es cíclico. Yo cuando, ya te digo, cuando la gente veía algo como anacrónico, comprar vinilos, yo me echaba unas risas para mis adentros. Decía, bueno, pues tú haz lo que quieras, yo haré lo que quiera yo. Y ahora el que se echa la risa soy yo. Pero estoy seguro de que toda esta sobreexposición de vinilos, vas a la FNAC y es que te vuelves loco, es que está reeditado absolutamente todo, pero hasta bandas sonoras de películas de la Hammer, de Drácula y cosas así, que ya en su día, es que en su día ni siquiera, yo dudo que salían en vinilo en su día. Está reeditado eso también, o sea, está todo el espectro musical, todas las variantes de la música, todo reeditado. Entonces es o sea, no solamente en el heavy, pasa en el pop, pasa en el rock, pasa en el gótico, el siniestro, en todo, en el punk. O sea, ya hemos entrado en la dinámica de hace un par de años eran las maquetas de los grupos. Vale. Ahora hemos entrado en otra dinámica que es coger directos míticos. El directo mítico de Metallica en no sé dónde. Fue mítico por lo que fue, ¿no? Porque se agotó, porque era la primera banda, el primer concierto con no sé quién, y entonces ahora eso se edita en vinilo. Y entonces cada grupo ha visto el filón y cada grupo tiene sus momentos mágicos o sus momentos épicos. Entonces está editando lo que dice Juan, los famosos Official Bootlegs, ¿no? Sí, Official Bootlegs. Entonces lo editan de una forma oficial, triple, cuatriple, en la mayoría de los casos. Lo que yo he visto en la FNAC, había hasta cajas de 5 y 6 discos de un mismo concierto. Sí. Es bastante es sorprendente, porque luego es lo que entroncamos con lo que decías tú, o sea, no tienes bastante con comprar, claro, si solo compras 3 o 4, el típico, bueno, no quiero faltar de respeto a nadie, pero la típica persona que solo compra AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden y cuál más, Halloween, por ejemplo. Pues bueno, está bien, porque te dedicas a 10, 12 grupos y entonces pues puedes abarcar todo el mercado de esos 10, 12 grupos. Pero si realmente tienes inquietudes musicales y quieres comprar muchos vinilos, o sea, te enfrentas a todo esto y dices, joder, es que ya tengo bastante con los oficiales, los discos oficiales, los directos de cada gira de Maiden, ¿no? Claro. Cuando ha llegado este boom, empezaron a encontrarse, bueno, ya eran caras, cosas descatalogadas o discos de estos noventeros que se editaron muy poco en vinilo y con pocas copias, pues es lógico que encontrabas unos precios muy altos, ¿no? Pero bueno, se empezaban a editar cosas y salían en vinilo, pero ya, ahora yo ya estoy viendo discos nuevos, o sea, discos recién grabados, recién puestos en el mercado, con su edición en vinilo, que salen a 40 pavos. Sí. Un disco simple. Y eso ya es lo que ya me sorprende, digo, claro. Que ya digo, estamos locos ya. Ya no te cuento las que tú como fan, o las ediciones deluxe que llaman, como fan que eres de Maiden, mira lo que ha pasado con el nuevo el nuevo disco de Maiden con esta edición triple, es que el de color negro es que se pone unos precios ya que dices, pero esto estamos ya locos, 54 pavos. Pero claro, el problema, estamos en esa escalada, estamos ya, el problema es la gente que lo paga ya. Es verdad. Y el problema es la gente que paga, como yo, 100 pavos, gilipollas, por ejemplo. Y el problema es 100 pavos que pagas por ver a Maiden o a Metallica. Ese es el problema. Nosotros, o sea, ellos ponen unos precios, pero nosotros somos soberanos. Deberíamos de decir, no, hombre, no. Estoy de acuerdo. A este grupo no puedo pagar este dinero. O este disco no me lo compro. ¿Por qué? Porque es un trozo de plástico. tres trozos de plástico y fundados en un cartón no puede costar 60. ¿Cuánto has dicho? 60 pavos. 54 cuando lo casi compré. Casi 10.000 pesetas. Que parecemos unos, bueno, que somos unos boomers en realidad. Pero claro, 10.000 pesetas. Yo compraba los discos nuevos y me costaban 1.000. 1.300, 1.400. Esto era el que ya era, y decías, hostias, el doble, el IFA sí. TV, doble, Facebook. Y 1.500 pelas. Y era muy, y era caro. Y, pero claro, ahora no, ahora sí, lo, la cosa está normalizado, entonces está cogiendo un color ya. Claro. Bueno, estamos hablando del tema del formato físico y es clave el formato físico a la hora de vender en los directos, porque cuando una banda toca, está comprobado dentro, sobre todo en nuestra escena, que donde más discos se venden es cuando una banda toca en directo. Porque, bueno, mucha gente se espera ver a la banda, aprovecha y se lleva la camiseta o se lleva el nuevo disco, tal. Claro, llevamos unos años que el problema lo tenemos ahí. Tenemos el problema de la pandemia, que, bueno, está haciendo que todo esto... haya parado todo esto, y aparte de eso, se une el exceso de oferta, muchas bandas, salas que han cerrado, hay menos salas, las salas están poniendo condiciones para que una banda toque a veces, creo que excesivas, pasa un poco como en el vinilo, hay salas que creo que se aprovechan de las bandas, de los promotores, de las circunstancias, y están abusando un poco a la hora de pedir el precio, pedir quizás condiciones, ¿no?, que no estaban antes, y ahora pues incluso exigen algunos, incluso parte económica del merchandising, horarios un poco raros para ellos aprovechar luego y que la noche todavía se abra. ¿Cómo lo estáis viendo desde vosotros? Porque habéis podido tocar en el Festival Metalmería, ¿estáis ya viendo alguna fecha que tenéis por delante, que luego si queréis la decís? Otro problema añadido, ¿no?, a todo esto. Sí, pero esto ya hace años, hombre. Esto no es de ahora. Esto de que los grupos se autofinancien ya viene de hace mucho tiempo, y que las salas te traten como ganado y te echen corriendo porque luego viene su peña, heavy o no. Correcto. A disfrutar de lo que queda de noche, eso ya es de hace muchos años. O sea, yo me acuerdo de ir a conciertos en la sala Canciller y te echaban corriendo para volver a abrir. A mí otra vez, a Montaquilla. O sea, que no era que te echaran porque venían los pijos o venían el chunda chunda y venían ahí con sus rollos ahí chungos, ¿no? Eran las propias salas de heavy metal. O sea, que eso es algo que ya existía. Lo que pasa es que, bueno, digamos que no era la norma, ahora es la norma. ¿Cómo lo vivimos? Pues con estupefacción, porque cada vez es más difícil tocar y cada vez es más costoso. Y así pasa, que las salas cierran y las bandas se separan. Es lo que hay, no tienes otra manera. Nosotros, al fin y al cabo, afortunadamente no nos podemos quejar, no nos va mal, pero hay muchas bandas que sí han estado sufriendo esto mucho más y que nosotros, y bueno, entiendo que es complicado, y al final llegan comunicados como los de Centinela o Metal Inquisitor ayer, diciendo que, bueno, que ponen fin porque no ven mucho, no lo ven claro. Cosas que pasan en realidad. En ese aspecto, por ejemplo, cuando te pones en contacto con otras bandas, que empiezas a hablar un poco pues la repercusión que tienen, pues dónde están más afectados, incluso si hay algún país, por ejemplo, Viol Blast, una banda catalana de thrash metal, también de las más potentes, ¿no?, que hay aquí en el panorama nacional. Pues cuando hemos estado hablando un poco con ellas, pues resulta que nos han dicho que, por ejemplo, están muy aceptadas en el este de Europa, incluso han sido contactados para ir a festivales, a hacer pequeñas giras, y bueno, ellos ven pues una vía de salida, ¿no? Se han creado una especie de promotora propia para intentar pues ellos mismos creárselo todo, hacer sus contactos y poder tener un salvoconducto más allá de lo que es el panorama nacional. Vosotros de momento tenéis las circunstancias de que sois dos personas, ¿no? Pero si tuvieseis la oportunidad, ¿Omission tiene algún país fuera de España, alguna zona que veáis que tengáis más repercusión para a lo mejor en algún momento poder acercarse a hacer alguna cosa fuera de nuestro territorio? Yo creo que sin duda Francia. Francia es el país con más aceptación después de España, ya que al menos en los últimos años, porque le hemos visitado hasta 9 veces. Entonces sí que vemos que hay un interés por nosotros en el país vecino. Y sí que por ahí vemos alguna posibilidad de una pronta vuelta, a darnos una vueltecilla por allí, a comer queso y... y mantequilla, que le ponen mantequilla a todo. Sí, como los ingleses. Los ingleses hacen igual, lo del aceite solo es italiano, y nosotros y Grecia, creo. Es un poco, al principio teníamos, digamos, mucho, íbamos mucho a tocar a Portugal, muchísimo. Luego aquello bajó y se ha quedado una cosa un poco residual. Vamos de vez en cuando, pero tampoco, es que al principio íbamos muchísimo. Con Francia ha pasado un poco, hemos estado 9 veces o por ahí también, en el periodo de 3 años o por ahí, y ahora como que se ha quedado un poco tal, también todo esto del COVID tampoco ayuda, pero en realidad no contemplo el tema de montarnos una promotora para no, poder hacer, no, en no, realidad no, no, o sea, nosotros... Si generamos un interés, nos llamas y vamos a pedirte un dinero por tocar, que es de lo que se trata. Nosotros no vamos a tocar a los sitios gratis. Así de crudo y así de sencillo. Si vamos a tocar un sitio cerca, vamos a pedir menos. Si vamos a tocar un sitio lejos, vamos a pedir más. Y si vamos a tocar al extranjero y tenemos que coger un avión o gastos, adicionales, hay que cubrir esos gastos. O sea, vuelvo a repetir que cada banda haga lo que le parezca mejor, o sea, me parece bien que Bayer Blast y otras bandas busquen su cuota de mercado de la forma en que ellos mejor vean y mejor puedan. Yo no estoy criticando a ninguna banda que lo haga, pero creo que tienes que tener respeto hacia ti y hacia tu música y no regalarte, porque luego es muy difícil salir de ese especie de círculo vicioso. Es decir, si vas una vez gratis, ya vas todas. Si haces una gira por Europa pagándotelo tú todo, luego ya no vas a conseguir que nadie te lleve por unas cantidades que muchas veces son cantidades son ridículas. O sea, hay que decirlo, o sea, me refiero, no estamos hablando de realmente de dinero. Es decir, nosotros pedimos una cantidad ajustada al interés que generamos en el público y ajustada a los gastos que tenemos en realistas. O sea, no nos hacemos ricos con esto. Ya está claro. Lo que conseguimos es que la banda se autofinancie. Correcto. Y podemos seguir llevando la banda al siguiente nivel, aunque sea a pasitos muy cortitos, pero de alguna manera no vamos a tocar gratis a ningún lado, porque creemos que, o sea, a menos que sea algo benéfico, alguna película así, o la ayuda de algún amigo que nos puede parecer interesante, como por ejemplo hemos tocado como se despidió el Ritmo y Compás, que como sala, pues tuvimos que tocar, evidentemente no cobramos nada, o sea, cosas que nos parecen interesantes y donde no hay un interés económico. Económico, ¿no? Claro. Pero igual que los grupos, se ha establecido que los grupos se paguen sus propios discos, pues creo que no debemos los grupos de pasar por el aro de pagarnos nuestros propios conciertos. Creo que es una línea que ya se va a rebasar hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo que se ha pasado esa línea. Pero creo que las bandas deben de tener respeto hacia sí mismas y hacia la música que generan, y creo que, aunque fuera poco, todas las bandas deberían de intentar cobrar, generar una especie de mercado donde no todo sea gratis, porque si todo el mundo lo hiciera, otro gallo nos hubiera cantado todo. Estoy de acuerdo. Hay la imaginación de que la música es gratis y no es gratis. Claro. Cuesta dinero grabar, cuesta dinero tocar, cuesta dinero una sala, cuesta dinero la luz, cuesta dinero, todo cuesta dinero. Que al final repercute siempre en el usuario final. Pero es que siempre ha sido así. Yo cuando me he comprado un disco me lo he comprado. Y cuando he ido a un concierto, he pagado la entrada de mi concierto. No he preguntado al promotor quién se lleva ese dinero. Algo que no me importa y no quiero saberlo además. Entonces, creo que las bandas deberíamos de hacer un esfuerzo y en la medida de lo posible de cada banda, dejar de tocar y de girar gratis. Y de pagarle los buses a los guiris y de pagar por giras internacionales pagadas del bolsillo. Deberíamos de dejar de hacer esto. Nosotros y todos, ¿eh? O sea, no los españoles, solamente... O sea, que esto es algo impuesto y es en todo el mundo, ¿eh? No, no, no, no, salvo su... Sí, bueno, Bioblast exactamente más que promotora lo que hizo es crearse una agencia propia, o sea, que llevase a Bioblast, pero el contacto eran ellos, y luego a partir de ahí quizás sí que han cogido a otras bandas, pero era como si dijésemos que se quitan intermediarios, ¿no? Se quitan gente de por el medio para que el contacto de cualquier promotor, festival o lo que sea, sea directo con ellos y evitarse problemas, malentendidos o aprovechamientos, porque muchas veces también sabéis que hay promotoras que quizás ellos cobran y la banda no cobra, o son medio, o sea, que es evitarse un poco ese juego, ¿no? Ese doble juego que a veces es más que nada eso. Correcto. Bueno, visto eso ya. Claro. Bueno, vamos a despedir ya el programa, pero antes de despedirnos, hemos venido a hablar de Omission, Worship What You Fear, el disco que habéis sacado. Vamos a algo positivo. Para mí, ya se lo dije a Juan, para mí es el mejor disco que ha sacado hasta ahora los Omission. Quizás por esa rama que tiene un poquito más heavy en algunos momentos, quizás menos blacker, pero es súper duro. Continúa pues el estilo de Omission, continúa esa rama satánica, esa teología, esa filosofía de banda. Así que vendedlo un poco a los oyentes de REA y así, pues antes de despedirse, pues que sepan un poco cómo conseguir este producto, etc. Véndete, Juanito, véndete. Bueno, yo creo que el disco de Omission, What You Fear, sigue la línea, lo que viene siendo Omission desde el principio. Si no, creo que perderíamos un poco la identidad. Es decir, quiero decir que si te gustaba Omission ya antes, este disco te lo tienes que comprar, sí o sí, tienes que tenerlo y te va a gustar. Si no, pues bueno, pues prueba, ¿sabes? Pero creo que es un gran trabajo, suena, me atrevería a decir que es el que mejor suena. Sí, suena en muy bien. Cuanto a calidad de estudio, aunque venimos repitiendo estudio ya tres veces en el caso de los larga duración, pero creo que este hemos encontrado un punto distinto y suena muy muy muy bien, con mucha calidad, y bueno, que lo disfrutéis, que bueno, para eso está, hemos trabajado, coño. Y bueno, encontrarlo, pues mira, muy fácil, en las redes sociales de Omission podéis poner en contacto con nosotros desde el Facebook, y os facilitaremos la consecución del mismo, nuestro Bandcamp, que ya está en marcha de nuevo, como he comentado antes, y bueno, sobre todo pues en los conciertos sabéis que siempre llevamos cositas para todos y todas, para que podáis adquirirlo, tanto este como los demás, ¿vale? Con todo nuestro material, así que bueno, poco más que agregar yo, por lo menos. No, yo, bueno, unirme a lo que dice Juan, creo que es nuestro sexto disco. Hemos conseguido hacer 6 discos sin repetir la fórmula, ni en producción ni en canciones. En todos hemos hecho cosas distintas, pero sin salirnos de nuestra... O sea, hemos hecho pequeños avances en una dirección o en otra, pero sin perder la identidad, lo cual para mí es sumamente gratificante, y además es lo más importante. Para mí es lo más importante, avanzar un pasito para adelante y 2 para atrás, o sea, es siempre sin avanzar, sin perder de dónde vienes, de perder de vista dónde y saber dónde vas. En cuanto a producción, hemos conseguido otra vez también no repetir producción respecto al disco anterior, lo cual también es importante para nosotros, a pesar de ser el mismo estudio y la misma persona. Desde hace 4 discos para atrás, Juan decía 3, son en realidad son 4 y medio. Sí, porque el anterior también estaba, ¿no? Sí, vale, sí. Vale. Son 4 y medio, o sea, el tercero y medio, el cuarto, el quinto y este, el sexto, se han grabado en el mismo sitio. Y con la... El tercero y medio es un split. El Black Dance, sí. Y, o sea, y en cada uno de ellos hemos con la misma persona hemos conseguido variar la producción, o sea, hacer cambios sutiles en la producción que hacen que cada disco suene distinto. Es decir, si no sé, me parece muy aburrido el grupo que suena, saca un disco que suena igual que el anterior y la temática de las canciones son iguales, es un poco aburrido en mi forma de ver. Entonces, estamos orgullosos de él y creo que lo que decía Juan, si lo que buscas es una banda que no reniega de sus orígenes, pero sigue avanzando, eso somos los Kiss. Si buscas una banda que repita el mismo cliché una y otra vez, búscate otra banda. Las hay muchas y lo hacen muy bien además. De todas maneras, bueno, otro plus, incluye una versión de Blue Water de Fields of Nephilim, una de esas bandas míticas del rock gótico de los 80, que está en boga en los últimos años también, que han vuelto a la vida. Cal McCoy, bueno, Cal McCoy más que nada, porque el resto de banda pues no continúa con él desde hace muchísimos años. We'll be right back. Y yo lo que, no sé, si por ejemplo tuvieseis que coger alguna banda que se asemejase a Omission, ¿tenéis ya, por ejemplo, Destruction, Sodom, a lo mejor Possessed? ¿Vosotros creéis que habría, como hacían antiguamente las revistas, ¿no? O los catálogos por correo que nosotros comprábamos tanto por ahí, ¿no? Pues si te gustan tal, tal y tal, prueba estos Omission. ¿Tendríais alguna banda que hacer así un poco de espejo en el panorama? No sé. Nos ponen de todo. Desde Disaster, Nippelheim, Sarcófago, por decir, grupos más, Holocausto, todo ese rollo, Sepultura, brasileño y tal. Luego lo típico de Destruction, Sodom, Creator, Slayer, a lo mejor. Slayer, pues. Primera época. Sí, sí, claro. Un poco ahí metido en la batidora, un poco sí, ¿no? De todo. Yo tengo mi quiniela particular, que es. Primero es Metallica con Overkill, primero es Overkill, Sabbath ingleses y el... Wow. Los Sabbath los sabía, tío, no sé por qué tenía ese de los dos primeros discos, el History to Die, sí. y el otro... Y Thrash Metal alemán, Creator, Destruction, Sodom, creo que por ahí va un poco el rollo musical, el rollo vocal quizás sea más blacker. Un poco más complicado. Más complicado, pero creo que va por ahí, en realidad. Nunca nadie cita a Metallica, por ejemplo. Nuestra propia etiqueta. Nunca cita a nadie a Metallica, por ejemplo. Y yo creo que es bastante obvio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es súper obvio para nosotros, Metallica. Y nadie dice Metallica nunca. Metallica son referentes. Hasta Injustice, ¿no? Sobre todo, musicalmente hablando. Y nadie lo cita nunca. Siempre es Slayer o Possess o algo más extremo, Voivod incluso alguna vez. Sí, pero yo creo que lo que lleva a eso es la voz. Siempre. Es posible. La voz siempre lleva a ese pensamiento. Sí. Y dejan un poco lo musical, lo dejan menos obvio. Yo creo que los primeros Metallica son bastante más obvios que Possess, por ejemplo. No sé, yo lo veo desde fuente, yo lo veo desde dentro, entonces yo lo veo de una manera más. Menos. O sea, más atada sentimentalmente hablando, ¿no? Pero creo que primero es Metallica, es bastante obvio. Yo, si pusiese Metallica, sería solo del primero, ya lo ves. Yo, igual del Kill Em All, pondría algo por esa crudeza o velocidad y tal, pero a partir del Ride the Lightning me cuesta ver esa. Y bueno, y lo de la etiqueta que estaba diciendo Juan, bueno, la tenéis, ¿no? Satanic Speed Metal, ¿no? Satanic Speed Metal, sí. Ahora, últimamente no. La gente un poco malinterpretó todo aquello. Bueno, malinterpretó. No sabe por dónde cogerlo mucho. Entonces, últimamente estamos utilizando lo de Black and Thrash Metal. Black and Thrash Metal es más habitual. Es más habitual. Sí, es más estándar. De todas maneras, os digo esto más que nada para que lo sepáis. Así, en el primer especial que tenemos de satanismo aparecéis. Así que estáis como una de las bandas que saldrá en ese especial. Sobre todo por temática, imaginería y estilo musical, ¿no? Y bueno, hemos intentado en los programas de esos, que ya saldrán mucho más adelante, meter todo tipo de música, desde el hard rock hasta el black metal, y bueno, darle variedad. Y pensábamos que en España pues sí que sois uno de los referentes en cuanto a tanto en el thrash metal como en el concepto un poco satánico, ¿no? En el aspecto conceptual. Así que poco más, ha sido un auténtico placer para mí disfrutar con vosotros. Ya habéis visto que nos hemos tirado, yo creo que aquí tenéis 4 o 5 entrevistas, como si hubieseis ido a otro sitio, aquí tenéis casi 4 o 5 entrevistas en una toda, Para mí un placer muy grande, Kike, porque como ya te he dicho antes y tú lo sabes, yo soy oyente habitual de REA, tanto del magazine como a mí me encantan las partes, los programas que tienes. Dedicados a Rage, a Creator, a Maiden, esos monográficos ahí de 4 o 6 horas. Bueno, el de Maiden os habéis ido a casi a 3 días con 3 programas intensos, el Running Wild, me encanta. Y bueno, y las entrevistas me gusta mucho escuchar los puntos de vista de la gente, claro, de los grupos. Y bueno, para mí un total placer estar aquí contigo y con los escuchantes, oyentes. Un placer, Kike, y muchas gracias y espero que les guste a lo que la gente escuche y que no dejen de pensar que son pensamientos, que nadie se ofenda por lo que decimos, son pensamientos propios. O que sí, o que se ofenda. Bueno, oye, ¿qué ha pasado, Serpa, por aquí también? Cierto, cierto. Sonarán los ofendiditos, estos es lo que tienen, que se ofenden por todo. Sí, sí, por eso te lo digo. Ha pasado Serpas, ha pasado el Rionda y todo en épocas preconflictivas, justo en el límite, cuando estaba todo empezando. Fue la entrevista tuya. Sí, y explotar todo. Fue tremendo. Y Alberto Rionda fue por la misma época. Madre de Dios. Pero bueno, para eso estamos. Si es que tampoco nos tenemos que esconder. Yo creo que yo soy de los que opina que hay que dar voz a la máxima gente posible, todo con su control y tal. Y luego a partir de ahí que cada uno decida, ¿no? Que elegir. Y tal, por ejemplo, tengo colaboradores que el programa de Serpa no lo han escuchado, porque no están de acuerdo con su filosofía o con lo que estaba diciendo, me parece completamente de acuerdo. Si lo escuchas, sabrás más cosas, el porqué de ciertas cosas, o lo que sea, o no, o a lo mejor te termina dando más rechazo. Y un poco, imaginaos un cristiano, o un católico en este caso, que quiere escuchar a un misa, ¿no? Y le gusta la música. No, es posible que no conozcan Omission como concepto. Simplemente que hayan escuchado la música y les haya gustado y profundizan. Pues quizás les puede producir un poco de reparo el continuar escuchando, o no, o os entienden lo que estáis diciendo. O puede que ganemos a alguien para la causa. Claro, ahí está. El black metal cristiano, que me parece un sinsentido, pero lo hay. Correcto, es así. Bueno, crucifijos, le pegas la vuelta y te sirve. O sea, que en ese aspecto todo tiene solución. Bueno, no nos entretenemos más. De verdad, un placer. Ha sido flipante. A ver si más adelante pues volvemos a retomar con alguna otra cosilla para cuando tengáis nuevos trabajos. A ver si nos vemos en algún directo que toquéis no muy lejos de mi zona de Valencia, o me acerco yo a Madrid, que también está dentro de las posibilidades. Y poco más, así que hasta pronto, pareja. Muy bien, Quique. Vale, nada. Quique. Solo recordarte que estamos este mes en Zaragoza. Vale, el Zaragoza no lo tenía. Yo lo tenía, tenía el de Madrid. 17 de diciembre con Aposento. Sí, es verdad. Tienes razón, tío, con Aposento. Joder, otra banda mítica de la escena cántabra caso, ¿no? De hecho, son de Logroño. O Logroño, o La Rioja, tienes verdad, es verdad. El estudio van. Sí, llevan desde los 90. Sí, correcto. Y el 12 de. Y otra fecha que podemos decir, porque hay algo por ahí que todavía no podemos decir, el 12 de marzo estaremos aquí en Madrid. Esa es la que tenía. Con Undead, Death Metal Old School, del de que Burgos. Me agrada. Del que me agrada, y Percutor, y su heavy metal abrasivo y aguerrido. Y nosotros, así que eso es lo que podemos contar de momento. Perfecto. Hay más, pero no. Perfecto, pues si no pasa nada, esto lo edito en un plis plas enseguida que pueda, así que antes del 16-17 estará para todos los oyentes, así que si no hay ningún problema, ahí estará. Está este audio para que la gente lo sepa, escuche Omission y sepan que pueden ir a visitarlos a Zaragoza, en este caso, ¿no? Que es la primera fecha. Magnífica ciudad. Un placer, de verdad, y bueno, hasta pronto. Hasta luego, Quique, gracias.